Los jueves de 21 a 0 horas, las noches de box son informales. Sí, noches informales. Un magazine lleno de humor, deportes, noticias, invitados especiales, premios y mucho más. Noches informales, todos los jueves en Vox FM. Noches informales. Buenas noches, Quilmes, Varela, Brazategui y todo Zona Sur. Bienvenidos a Noches Informales. Esto es un magazine semanal. ¿Quién les habla? Aldo, alias Lalo. Reunido acá con un par de amigos que vinimos a divertir un poco los jueves, a hacer un previernes. Estoy sentado acá a mi derecha, tengo al señor Juan Ursi, productor y co-conductor de este programa. Buenas noches, chicos. ¿Cómo andan? ¿Cómo andás, Lalito? ¿Todo tranquilo? Todo bien. Acá estamos contentos, felices. Llegó el día, señores. ¿Estamos haciendo un vivo, Juan? Sí, me pierdo un poquito porque estoy mirando el partido también, ¿viste? Sí, estamos acá. De fondo el partido, en volumen bajo, en mute y la radio. Podrían hacer todo lo mismo y estaría genial. ¿Y quién más está en la mesa, Juan? No, está una gran persona, un ser recontra inteligente, ¿sí? Tiene mucha información en su cerebro que va tirando. No sé por qué siempre. Se llama Roberto Cuevas. Buenas noches. Hola, buenas noches, chicos. ¿Cómo va? Estamos contentísimos de ya estar en el primer programa de lo que es Noches Informales en esta nueva casa. Una nueva casa que tenemos que agradecer que nos dieron este espacio. Vox 102.9. Muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, Lalito, escúchame, ahora en esta nueva casa, ¿cómo llegamos? ¿Me contás un poquito? Bueno, venimos de otra casa. Yo soy de Varela. Roberto, ¿de dónde sos? Yo soy de Berazategui. ¿Y ¿todos? Juan? No, yo sigo siendo de Berazategui, lo que pasa es que vivo en Avellaneda. Bueno, has nacido en Berazategui, pero hoy vivís en Avellaneda. Como verán, venimos de diferentes lugares. Varela, Brazategui y Avellaneda. Yo me pregunto el operador, ¿de dónde viene? De su casa. De la casa. Siempre tiene esas respuestas parcas, ¿viste? Nunca como escuché que ese chiste. No lo escuché. No. Bueno, no, muy nada. Muy rápido, muy rápido. La idea es eso, che. Es juntarnos para pasar una linda noche, para transmitir buena energía, buena música. Vamos a tener un poco de todo, vamos a tener un poco de deporte, un poco de noticias semanal, un poco de magazine de espectáculos. Sí, sí, tenemos un poquito de todo. Tenemos un poquito de todo. También a la gente nueva que nos está escuchando hoy, ¿sí? Le queremos contar quiénes somos, cómo llegamos acá, ¿sí? Que eso es importantísimo, ¿no, Aldito? Por supuesto, tenemos nuestra gente de Noches Informales, ya que está, tiramos ahí el Instagram, sí. Para los que no nos conocen, pueden seguir la página de Instagram que es noches.informales, ok, y ahí se van a enterar más o menos de lo que veníamos haciendo. Esto, como dijo Juan, es una nueva casa, un lugar hermoso, una bienvenida espectacular. Y supongo que la radio debe tener un montón de oyentes, ya que hace más de 2 décadas que está acá. Y bueno, estaría bueno que también se prendan a las Noches Informales y nos hagan el aguante, como nosotros les vamos a estar haciendo el aguante desde acá. Bueno, contame, Robert, contame un poquito cómo llegaste acá a Noches Informales para que la gente te conozca. Mira, llegamos de casualidad porque vos no sabías dónde estaba la radio, estacionaste acá en la esquina. No, y bueno, te perdiste un poquito. Por un error. se ríen por un error, no puede ser. Estaba en la esquina. Calculando. Pará. Me llama por teléfono y me dice, Aldo, ¿dónde estás? Enfrente tuyo. ¿Dónde? No te veo. Estás en la esquina, boludo. Bueno, pero chicos, estaba medio perdido. Todavía estaba medio perdido. Viene el operador ahí. Bueno, cosas que pasan. El GPS andaba mal. Bueno, justamente me junté con ustedes dos, que son unos locos lindos. Me propusieron decir, ¿te animás? Y le dije, hay que darle pecho, vamos para adelante. Y acá estamos, conociendo una nueva casa y una nueva sensación. Sí, con Aldo ya veníamos hace 3 años haciendo Noches Informales. Tuvimos algunos parates, ¿sí? Y comenzamos a buscar una nueva radio por distintos problemas que teníamos con el tema del horario. ¿O no, Aldito? Bueno, sí, todos trabajamos. Esto es un hobby, un placer que nos gusta poder juntarnos a compartir con la gente y hacer radio, que es lo que amamos, lo que nos apasiona. Pero bueno, también tenemos nuestro laburo. Y por distintas cosas, como dijimos, vivimos en diferentes ciudades, no tan cerca. Y bueno, pudimos coordinar, gracias a Dios, se dio todo para que hoy estemos acá. Y bueno, acá estamos. Tenemos muchas ganas de hacer muchas cosas, pero también queremos conocer a ustedes. Entonces yo voy a pasar el WhatsApp para que ustedes nos manden un audio, ¿le parece? El WhatsApp es el siguiente, 11-6400-7047. Y si no, se meten a la app de Vox 102.9 y directamente lo lleva al WhatsApp para que manden audios. Che, así también le conocemos la voz. Hay mucha gente que nos está haciendo el aguante, que ya me están llegando mensajes privados, como Karina de Cosas Lindas y todos los chicos, como mis hijos, desde Tristán Suárez que nos están escuchando, toda la guardia de Artear, todos mis compañeros de laburo del Canal 13 que también dijeron que me iban a estar escuchando, manden mensajes, chicos. ¿Por qué? Porque puede llegar a haber premios, ¿no, Robert, en la noche? Hay muchos premios, muchos sorteos esta noche. La verdad que la vamos a pasar muy lindo. Esperemos que la gente se cope, que empiece a mandar mensajes y empiece a querer jugar juntamente con nosotros hoy. La gracia es divertirnos, conocernos a ustedes, y justamente por eso estamos esperando que ustedes nos conozcan como nosotros los queremos conocer a ustedes, y empiecen a mandar mensajes y decir qué es lo que les gustaría escuchar en esta radio, que su espacio. Es una buena consigna, me parece genial para esta noche poder decir qué quiere escuchar la gente, qué quiere escuchar el oyente, aquel que nos está escuchando hoy, puede decirnos qué le gustaría escuchar y mandarnos un audio pidiéndonos el tema, si se los pasamos, ¿sí? Buenísimo, vamos a ir a una pausa sin dejar de saludar a Franco Olmedo, que es una gran parte también de Noches Informales, a Chulo, el paraguayo, mi amigo Chulo, que debe estar viendo el partido, que todavía va 0-0, 8 minutos del partido, yo lo voy a ir comentando si hay algún gol o quizás me animo a relatarlo, ¿por qué no? Y, mejor no. Y a Lisandro Tosi, Lisandro Joe. Y hoy vamos a tener muchas cosas, ¿eh? Así que quédense. Esto es un pequeño adelanto de lo que se viene. Vamos al primer tema musical, ¿te parece, Juan? Dale, vamos al tema musical y en un ratito volvemos. Noches Informales. Las noches de box son informales. Muchas tardes se anidaron. Un magazine lleno de humor, deportes, noticias, invitados especiales, premios y mucho más. Noches informales. Volvimos nuevamente al aire de 102.9 Radio Box. Che, tengo más gente en la mesa. Acaba de llegar un integrante más increíble, a la radio. Increíble, me sorprendió. Nos sorprendió a todos. Me emocionó. La cara de felicidad de Juan. Me emocionó lo grande que está. Está grande. Está grandote. Los chicos crecen, come mucho danonino. Sí, creció mucho. ¿Me dejás presentarlo? No sea malo. Por favor, decí. ¿Me dejás presentarlo? Tengo el agrado de presentar a un amigo, cantante, profesor de gimnasia, árbitro de fútbol, docente, preceptor, amigo y un remador de la vida. Un tipo que le pone el pecho a todo, un tipo que le pone onda, que canta, que baila, que hace mover a toda la gente. Con ustedes, esta noche, acá, en la mesa de Noches Informales, Lisandro Tosi. Muy buenas noches, ¿cómo les va? Buenas noches, Tosi. Un placer estar acá nuevamente con ustedes, qué lindo. La verdad que gracias, Juan, por la presentación. No, increíble, increíble. Che, estás... Yo te presenté, boludo. No, pero... Lisandro gigante. Pero escuchá, no, el tema de que estoy grande, me mató. Ah, no, igual. Porque la gente no sabe si estoy gordo o estoy viejo. Y bueno, un poquito o sea, de las dos. De las dos me mató, pero... Dejalo a la imaginación de la gente. Como el Fernet, 70-30. Está muy bien. No, la presentación suya, impresionante. ¿Mentí en algo? Decime la verdad, ¿mentí en algo? No, la ¿viste? Verdad es que no. No mentí en nada, quizás lo exageré, pero de verdad, el tipo es un cantante, te faltó preceptor. Lo dije. ¿Dijiste? Sí, sí. Árbitro dijo, te dijo todo. Dijo. Me falta ser stripper, pero no me dieron las medidas. Se viene no full Monty próximamente. No aguantaba el caño, negro. En la Torre Eiffel te tenés que trepar más o menos. Bueno, la verdad estoy sorprendido. Muy linda la radio. Eso, viene el operador ahí. Sí, no, pero no estoy para eso. No. A ver, ponémelo de nuevo. Porque me encantaría, bailate algo. No. Uy, qué sexy que estás. Pará, pero mirá cómo mueve esa cintura. No porque no estamos grabando en vivo para ninguna red social, sino que no lo hacía, ¿viste? Si no lo hace. Esa, qué sí, cintura. Sí. La verdad estoy sorprendido, muy linda la radio, muy bueno, muy sorprendido porque mucho nivel. Porque nos recibieron acá, sorprendido por No, muy linda la radio. La verdad que... No, estaría bueno que me digas bien la dirección, porque me dijiste me dijiste al lado de estilo. Más bueno. O menos. ¿Viste? Y yo buscaba, llegué tarde por eso. Igual quédate tranquilo, porque ni él sabía de la dirección. Ya hace 5 minutos dijimos que no encontraba el lugar. Perfecto. A ver, chicos, me pierdo mucho. Bueno, ¿sí? Yo dije que iba a estar informando cómo iba el partido y tengo que darle una noticia. Hubo un gol. Sí, señor. No me digas. ¿De quién? ¿Querés saber? No quiero saber. De Paraguay. Fuerte el aplauso para los paraguayos. Legui debe estar como loco. Sí. Primer gol de Paraguay de penal. Pero esto recién empieza. Va 22 minutos. Así que nada, a seguir jugando que se puede dar vuelta, muchachos. Bien, loco, digan algo. No se pongan mal. Saludos para Legui ahí que está festejando con su gol. Estoy sorprendido igual por la selección, ya que están hablando de fútbol. Sí. No concuerdo mucho con Scaloni y con los defensores que lleva. Creo que es el punto más bajo de la selección. No sé a ustedes qué les parece. Los dos partidos anteriores no rindieron nada mal. Martínez Cuarta se afirmó bien, Montiel también. Quizás Otamendi está un poquito ya... pasadito de edad, pero... No me quiero meter en tu sector de fútbol, pero... Sí, en realidad la verdad es que yo no tengo mucha opinión, ni los miro ya. Bueno, si quieren hablo un poco de fútbol. Dale, allá veo la cortina, acá el operador, atento. Bueno, grande, chicos, Damián, grande ahí, está en todo. Arrancamos así, deportes. Tercera fecha de eliminatorias 2020. En principio jugó Ecuador y Bolivia. Ecuador, gran equipo de Alfaro, que le hizo un gran partido a Argentina en la Bombonera, justamente donde está jugando ahora la Argentina, y que pudo ganar el segundo partido. Y bueno, ayer ganó en Bolivia. 3-2 le ganó a los bolivianos. Partidazo, 5 goles, así que imagínense, no cualquiera mete 3 goles en la altura. Así que un fuerte aplauso, un grande Ecuador. ¡Grande! Arrancó bien Ecuador. Y Argentina está jugando en este momento, está perdiendo 1-0, va a 24 minutos del primer tiempo. Para mañana tenemos un partido más, a las 17:30 va a jugar Colombia-Uruguay. Digo que un partidazo, ¿no, Lisandro? Para sentarse a verlo. Lindo partido, lindo partido. Muy lindo partido. Yo creo que Argentina tiene que levantar un poquito en la defensa. ¿Viste lo que estábamos hablando? Lo veo flojo en defensa. Bueno, hay que corregir, pero... ¿Y defensa cómo salió? No sabe nadie, ¿no? No, para ahora no, te digo. ¿Sabés lo único que sé? Estoy hablando único de eliminatorias. Me estoy recordando que hoy, justamente 12, es el cumpleaños de Lenzo. ¿De en serio? Hoy es el cumpleaños, mira, 59 mira, años. ¿Viste cómo te tira? 59 años. El príncipe, qué grande. Qué lindos recuerdos en River. Qué jugador. Que ganó China. La Copa del 96, Copa Libertadores, la Supercopa. Jugador. No, y ganó la otra copa también, me parece. ¿La Intercontinental? La del 81, creo. La del No, River ganó una en el 86 y otra en el 96. En el 86 la Copa Libertadores creo que la jugó Francescoli. No, él ganó la del 96, ganó. Muchacho. No, me parece que ganó la del 86 también, Apa. Averígualo. Yo sé que vos no sos de ningún club, dijiste, pero averigualo si hay algún hincha de River. Bueno, le paso la última fecha. Sí. Otro partidazo que pueden ver también mañana a las 20 horas, así que es una tarde de fútbol espectacular. Va a jugar Chile contra Perú. Lindo partido. Lindo, sí. Gareca ahí dirigiendo Perú, le está yendo muy bien. Y mirá lo que cierra, Brasil-Venezuela. Venezuela. Y Brasil está Venezuela. Está muy por encima. No, Brasil está imparable, olvídate. Yo tengo una buena noticia para los hinchas de River. A ver, ¿cuál es la noticia? Notición. La escuché hoy a la tarde en 90 minutos de fútbol con el Pollo Viñolo. No, la escuché. ¿Vieron a raíz de lo que pasó con el Tanque Silva? Sí. Que lo suspendieron 2 años por... Sí, con 39 años. Qué porque picardía. Le dio positivo el doping de testosterona porque estaba haciendo un tratamiento de fertilidad. Así es. Apa. Y estaba haciéndole el tratamiento con la señora para en busca de su tercer hijo. Y eso le dio positivo en el y doping. Y eso le dio positivo en el doping y tenía todos los papeles, todo documentado. Igualmente le dieron 2 años de sanción. Ahora, la pregunta mía es esta... La AFA, ¿con qué se viene? ¿Con la qué AFA se viene? Toma la decisión de ahora, justo en este momento que Gallardo no puede salir campeón del fútbol argentino. ¿Por qué no puede salir campeón? Sacar la obligatoriedad de los dopings. O sea que ahora no va a ser obligatorio hacer el doping. Uy, no tiene buen antecedente River en eso. No, es que todos sabemos que usa la nasta de avión para jugar la Copa Libertadores porque tiene habilitado por Domínguez el paraguayo, justamente. ¿Saben que estoy en medio de la mitad de algo de acá? No, para que no. Viene palazo volando. Yo lo vengo. Pero esa ventaja es para River solo o para todos los clubes. No, es para todos. Bueno, pero mate, River tiene antecedentes. El doping está el doping. No, River es Gallardo tiene una dieta especial para los jugadores. Un suplemento B-Power. Sí. Vos fijate que juegan la Libertadores y juega Ponzi en la Libertadores y parece Mascherano en su mejor momento. Con 39 años. Juega con Atlético Tucumán y no se puede mover. Entonces uno dice, me están cachando. Mirá que... ¿Qué investigación tan profunda que hizo? Sí, es muy profundo, Lisa. Justo hoy que se autorizó la venta de cannabis. ¿Ah, en serio? ¡Está hablando del paso! ¿En serio? Che, viniste con todo. Bueno, sigo. Porque esto lo tiro rápido, así más o menos tenemos los títulos. Paul Fernández se va de Boca. Gran jugador, no jugó nada. Y pero no puede hacer uso de la opción Boca. Porque piden 7,5 millones de ¿Y a dónde dólares. Se va? ¿Ya se sabe? Aparentemente se va al Celta de Vigo, pedido por este muchacho que no me cae muy bien, Coudet. El Chacho se va al Celta de Vigo. ¿Se va de Brasil el Chacho? Sí, señor. Se va del Inter de Porto Alegre hacia el Celta de Vigo. Mirá qué apoyo deportivo que tengo, todo lo que estoy aprendiendo. No, yo también. Pero Boca se adelantó, o sea, y trajo al Pulpo González. Opa. Chicos, tengo una llamada, me parece. ¿En serio? Tengo una llamada. Veamos. Hola, hola. ¿Quién habla? ¿Con quién tengo el gusto? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Uy, mirá quién es. Esa voz me es familiar. Puede ser que sea. ¿Cómo andan, loco? ¡Wow! ¡Qué loco escucharlos de este lado! ¿Cómo andas? Les presento, él es Franquito Olmedo, es uno de los integrantes de Noches Informales y hoy no puedo estar, está muy el equipado. Ex conductor. Prácticamente el mentor. ¿Cómo Aldo? Ex conductor. Ah, está bien. No se les. La papa. La prácticamente papa. Fue el mentor, Franquito. No, porque Noches Informales arrancó por una idea y Franquito estuvo siempre ahí con nosotros. Y después, bueno, él arrancó de nuevo diciendo: chicos, tenemos que volver a hacer el programa. Y acá estamos. Muy feliz. Muy feliz de escucharlos. Muy feliz de. Lamentablemente, ¿no? Escuchá atentamente ahí, una lástima que... Hola, mi amigo Lisandro, hola, mi amigo Robert, hola, Lalo, y hola, Juancito también. ¿Qué hace, Franquito? ¿Todo bien, loquillo? De escucharlos, muy feliz de escucharlos. Están saliendo increíble. La calidad pide un aplauso para Radio Box, se escucha genial. Aplaudamos a Damián en la operación, no, che. Pero no, Damián se lleva todo. Le ponele un pipo que dijo. Se está emocionando, se largó una lágrima a Damián acá mientras te escuchaba. Increíble. Bueno, viste qué sorpresa tuvimos, vino Lisandro a la mesa. ¿Quién te dice que mañana pasado vengas vos acá a sentarte un rato con nosotros a compartir una noche de radio? Yo creo que mañana o pasado no va a poder ser. Puede ser el jueves que viene. Va a venir, lo que pasa es que va a venir a otro programa. No quiere venir con nosotros. Puede ser, eso puede acá, ser. No lo tomes tan literal. Se vienen las noches de Fran y Chulo. Muy pronto por vos. Chulo y Fran, claro. Qué bajonero que sos, amigo. Escuchame, dos integrantes Contanos un poco de lo que estás haciendo ahora, que vi que sacaste varios temas cantados, ¿sí? Que te pueden buscar en YouTube, si no me equivoco. Así es, amigo. Gracias. Bueno, pintó entrevista. Sí, gracias a Dios. Hace un par de años ya que estamos en esto tan lindo que es la música. Y hoy uno de mis proyectos principales, también con muchas ideas, componiendo algunas canciones. Si Dios quiere, se viene un videoclip muy, muy zarpado en cualquier momento. Y bueno, abocado a la música, abocado al estudio, a la locución. Ustedes saben que también lo que amo es hacer radio, como ustedes. Y principalmente, sí, siempre para adelante, siempre tratando de hacer lo que uno nos llene y que hace feliz, ¿no? Bien, Franquito. Sí, la verdad que yo te estaba observando el otro día en los videos, está muy bien producido, la verdad que me gustó, ¿eh? Lástima que sos feo, amigo. Negro, porque si no ya tendrías éxito. Qué envidioso. Sigan a Fran Olmedo y vean lo feo que es. Ahí está, mira, escuchate. Mira, qué operador de lujo. Lo tuvo ahí. Escuchate, Fran. Puso Fran Olmedo, no lo escucho desde acá. Puso ¿No Fran Olmedo, ¿cómo no escuchas? Sí, kawaii, que ponga. Es ese. Vamos todos juntos. Deja de mentirte. ¡Qué genio, vamos! Fran Olmedo sonando en Box 102.9. ¡Te amo! ¡Qué grande, Franquito! Me parece que está Poppy por acá, que sacó, tiró la... ¿Está mi amiga Poppy? Y si te escucha vos, Poppy aparece en cualquier momento, ¿eh? Cambió de lugar. No, para, cortame la música, cortame todo. Hago radio de casa. Bueno. Sí. ¿Qué vos querés saber si estaba la Poppy? Ahí está llegando, abrieron la puerta. ¿Quién es? Hola. Hola, ¿está Franquito? No, Pop. Mirá, Poppy, a ver, vamos a contar a la gente... Ya te presentaste al medio, la gente no sabe quién sos. No me conoce nadie. Bueno. Radio nueva, claro, ella viene de otra radio. Tercera radio que pasa. Nos sigue a todos lados, está obsesionada. Perdón, contémosle a la gente que Popis era la que limpiaba la sociedad de Fomento. Ahí, gobernador Monteverde, le mandamos un beso. A Radio GM, sí. Perdón, yo me vine acá a la Radio Box porque pensé que estaba Franquito. No, pero... Perdón, uy, qué locura esto. Me están engañando porque no está en vivo. Está en la, está por teléfono, Popis. Estoy por teléfono, Pop. ¿Y cuándo, nos podemos ver? Ojo, porque tenés una imitadora, Pop. No te lo quise decir, ¿eh? Ay, me está reemplazando y no sé cómo. Ah, se puso cachonda. No, oh. ¿Vos quién sos? No, lo que pasa es que el que vino acá es un travesti. ¿Entendés? ¡Hay dos Popis! Ay, no sé, porque esta persona me golpea. Decime que Robert está haciendo un vivo. No. Yo no te quiero decir nada, ¿viste? Pero yo recién la vi dándose besos con Robert. Y ahora, ahora te tiran los perros a vos. Te están engañando, Franco. Acá esto es un descontrol. Chicas, por favor, esperen. Perdón, Franco, yo no te quería engañar, Franco. En cualquier momento, viste, aparece el Brandon, Carlos Concha, nada, un desastre. Fran, ves que sí. Llamaste y hiciste un desastre acá. Hiciste un desastre. No sé qué pasó. Hay dos personas acá que me están... Escuchame una cosa. Escuchame a mí, no lo escuches a ella. Señorita, ¿puede dejar el micrófono? Uy, lo agarró y no lo suelta más. Qué lindo que te queda la barba. La barba esa, 3 días. Bueno, no, 2 años. Yo lo único que quería aclararte, Popi, perdón que te interrumpo, es que no quiero que cuentes intimidades nuestras al aire libre. No estoy presente, no me puedo defender, nada más. O sea, hay intimidades. Ya lo aclaró. Escuchame una cosa, no puedo contar lo que hicimos cuando te fui a ver allá de Azategui. Escúchame bajito, po. Sí puedo contar lo que hicimos cuando fui a verte a ver Azategui. A la Frida. No saben cómo canta, a la Frida, chicos, a la Frida Bar. ¿Cómo esquiva el tema, Franco? Dice, no sabe cómo rebala. No sabe cómo rebala como puedas ahora. No cuentes intimidades, Popi. Muchas gracias por llamarnos. Siempre estás, cada vez que hicimos algo, siempre estás ahí, presente. Digo, sos siempre un hermano. Siempre, amigo, siempre. Sí. Y siempre estoy yo, siempre está Aldo, siempre este grupo está. Bueno, Popi, para que le voy a decir que se retire. Por favor, se retira que viene Lisandro, ¿sí? Sí. Lo quiero escuchar al Doc. Va el Doc también, ¿no? Última tanda viene con... Sí, el Doc. Lo que pasa es que el Doc está medio enojado conmigo, con Aldo, ¿viste? Déjame que... Y eso que a Robert no lo conoce mucho, guarda, ¿eh? Déjame que... Ya me va a conocer. Que lo salude, por favor. Salúdalo y nos vamos. Bueno, chao, Franquito. Chao, Popita. Después te voy a ir a ver allá por Varela. Cerca de la plaza. El jueves que viene. Cerca de la plaza, te voy a esperar. Uy, estos son unos cochinos todos. Escúchame, bueno, si vamos con otras cosas, ¿te parece si tenemos el mensaje de los oyentes? ¿Tenés mensaje de los oyentes? Sí, pero repito las redes. Exactamente, lo que te iba a pedir, que se repita las redes y si por favor me podés repetir la consigna del día. Sí, ¿qué música querés escuchar? ¿Qué te gustaría que este espacio que nosotros te estamos cediendo a vos, el oyente, te gustaría, qué temas te gustaría escuchar? Mándanos un audio al... Sería 11-64-00-7047. O si no, te bajas la app de Vox FM 102.9 y no vas a poder escuchar ahí. Y directamente los redirecciona para mandarnos un audio sobre WhatsApp. Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Andrés, soy conductor de Ritual de Martes. Le quiero dar la bienvenida a esta gran familia que se llama Vox. Así que les quiero desear muchísimo éxito. Estoy escuchando. Y bueno, éxitos de aquí en adelante a Noches Informales. Saludos para todos. Muchas gracias. Gracias, Andrés. Gracias también a los chicos de Insomnia que la otra vez nos dieron un espacio en su programa. Iban a decir que iban a venir para acá, así que cuando quieran están invitados justamente para venir. Así es. ¿Otro más? Dale. ¿Cómo andan? ¿Todo bien ahí? Saludos para todos ahí en la mesa y felicitaciones. Habla Marcelo de Insomnia y aguante el rojo. Rey de Copas. Saludos para todos. Me parece que el Rey de Copas... Y una pregunta para ustedes ahí que están hablando de fútbol. ¿Qué opinan de que Messi, que no canta el himno nacional, le da bronca o no le da bronca? Qué pregunta tiró, ¿eh? Juega bien, pero sigue siendo un pecho frío. Yo lo banco, yo lo banco porque él eligió jugar para Argentina. Bueno, que eligió, pero cantate el himno nacional, era más... ponele onda. A ver. Digo, ponele onda a la vida, viste, como que un poco de pasión estaría buenísimo. Vos me discriminás porque estoy un poquito gordito. No, no, es que yo no te quiero discriminar, pero los que jugamos al fútbol alguna vez y tenemos ese amor por la pelota, lo que hace Messi con un fútbol... pocas personas lo vi que lo hagan. Y el tipo eligió entre jugar en España y ser Dios, eligió jugar con nosotros y que lo putiemos. A ver, yo te voy a explicar una cosa. Entonces, a vos te guste jugar con la pelota, no significa que te gusta jugar al fútbol. Son dos cosas diferentes. ¿Sí? Digo. Yo tuve un pasado de futbolista. Viste que es verdad, hizo de todo. No hizo de todo. Hasta el 2001 jugué en el fútbol de ascenso. Después fui árbitro de fútbol hasta el 2008. Y ahora sos pelota. Profesional, ¿eh? Pelota, pero de playa. De playa. No, pero. Pará. Así que mandame un tema musical. Vamos a un tema. Y por un poquito se puso re picante. Sabés que la venganza va a ser terrible. Pará, no te vayas. No, pará, que quiero cerrar con deporte. Hablando de fútbol, yo no tengo club. Se retiró Gago, un gran jugador que pasó por varios clubes. Con 34 años se retiró, 15 años de carrera. ¡Qué grande! 15 años de carrera. Uno de los tantos clubes donde jugó fue el Real Madrid, Valencia y la Roma. Y bueno, Boca, por supuesto. Para. ¿Qué tenemos? Qué? ¿Tenemos gol de Argentina? Tenemos gol todos de Argentina. Levantando. 1-1, vamos Argentina. Lisandro, lo gol Messi. De Argentina, che. 1-1 se pone el partido. Bien, mirá. Se emocionó. Centro cabeza, no falla esa, ¿no, Lisandro? Golazo. Decime quién hizo el gol, Lisandro. Se enloqueció. Se levantó, se estaba yendo. Dije que lo iba. Estaba por todos lados. Che, nos trajo la suerte Gago, ¿eh? Antidoping para Aldo. Dije que lo iba a relatar. Le están dando testosterona también. Le están dando testosterona como el tanque Silva. ¿Qué pasó? Se fue el carajo. Está bien, relaté el gol. No, que poner el gol. Solamente pero fue un gol, claro, un gol tipo. Relatarlo, tipo sirena fue. Vinieron los bomberos. Vinieron los bomberos. ¿Qué pasó? ¿Viste? Así fue. ¿Viste a los agudos que llegué, no? No, está con muy bien. Con esta voz grave puedo hacer. O sea, lo cantó de nariz. La verdad es la primera vez que... Tenés nazón. Que tenés nazón. Siempre tuve nazón. Dejemos cosas personales, no, chicos. Dejemos cosas personales. Yo no... Pará. Vamos a aclarar una cosa. El que dijo de la nariz fue él, porque después me vas a dar con un caño a mí. No, ¿viste? Está bien. Yo te dije pelota, me podés decir bueno, nariz. No, pero... No, yo le dije ladera. Me están bardeando entre es más los más un dos. Freezer que una ladera, como una freezer de 2 metros más o menos. Soy el único que te respeta. La ladera del carnicero, tipo, viste la. Y Damián también. Me pero Damián no dijo nada, es el operador. Damián se ríe nomás. Se puso colorado, se lo atragantó con la saliva, todo. Bueno, con respecto a lo de Gago, y yo creo que lo vamos a extrañar mucho. ¿Por qué? Porque viene Marangoni, Redondo, y después viene Fernando Gago. Como creo. 5. Y yo creo que fue uno de los. El top 5. De los 5 elegante, fino, de la con historia, juego, con gol. Qué cagada. Yo que se para va, ¿no? mí. ¿A dónde se inició Gago? Vos sabés tanto que sabés de fútbol. ¿Dónde se inició? ¿Dónde hizo las inferiores? Me parece que en Argentino Junior. ¿Qué cuna de jugadores Argentino Junior? Porque nombraste. Bueno, sin ir más lejos, hoy le dieron el alta médica a Maradona. Un aplauso para el Diego, que salió Diego. De otra batalla, viejo. Genio, Diego. Grande el Diego, ayer fue, sí. Bueno, damos las noticias de la semana. Hoy ya está en Tigre, cuidado por su familia, se unieron las hijas en este momento. Y le pedimos una pronta recuperación porque lo queremos ver de vuelta ahí en el banco dirigiendo al Lobo o yo, a quien sea. Yo me conformo con verlo bien a Diego. Que ya se quede en casa, que disfrute de la familia, que vaya a la cancha, que le hagan homenaje por todas las canchas, pero que no se ponga en riesgo, que lo queremos tener por muchos años más. Bueno, chicos, resolvemos esto. Tengo un pedido de Franco Olmedo, que estuvo recién hablándonos por teléfono, ¿sí? Llamen a la radio si les gusta a los oyentes. Y quiere el tema de Vilma Palma, ¿sí? Y Vampiros. Verano Traidor. ¿Cuál pidió? Verano Traidor, estoy segurísimo. Míralo, ahí lo tenés. ¿Eh? ¿Qué les parece si vamos a una tanda musical? Ya volvemos con más noticias. Pero... ¿Cuál pidió? ¿Cuál pidió, boludo? ¿No dijiste? Vilma Palma. Vilma Palma tiene, o sea, mucho. Verano, fíjate, para mí pidió Autor Rojo. A él le gusta Autor Rojo. Verano Traidor, porque ayer me escribió, me pidió que por favor se lo pase hoy. Bueno, estamos así, noventoso. Vamos a una pausa y ya volvemos. 1-1, Argentina, 44 minutos. Noches Informales. ¿Cómo calienta el sol? Magazine lleno de humor, deportes, noticias, invitados especiales, premios y mucho más. Noches Informales. Nuestro WhatsApp 11 6400 7047. We'll be right back.

Noches Informales, todos los jueves en Vox FM. Noches Informales. Seguimos al aire, acá por 102.9 Radio Vox. Acá estamos, che, vamos a tirar el celular. Siguen llegando mensajes, pero quiero más mensajes. Quiero preguntas porque acaba de llegar el artista de esta noche también. Un gran artista, por favor. ¿Le damos un fuerte aplauso al artista? ¡Un aplauso! ¡Sí! Yeah. Ahí estamos con vos, ¿eh? Tiro el celular, es 1164-00-7047. Para el que no lo entendió, lo digo de otra manera. 1164-00-7047. ¿Tenemos un mensaje? ¿Puede ser? Vamos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Patricio Del Real, conductor de The Classic, todos los jueves de 19 a 21 horas. Y bueno, quería darle la bienvenida a los chicos de Noches Informales de mi parte y de toda la producción de The Classic. Espero que tengan éxitos, que sea un muy buen programa, como creo que es y va a ser. Y bueno, éxitos y suerte, chicos. No, Pato, somos unos chapuceros nomás. Gracias, es Patricio. Así, es así. Bueno, hoy, ¿a quién tenemos? Contame un poquito, Robert. Mira, vamos a presentar esta noche a Patricio Leda, un gran cantante, un gran amigo. Hola, Pato. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Qué voces que hay acá? Todo tiene unas voces terribles, son todos locutores. Sí, tenemos una voz. Tremendo. Todos locutamos. Y todos lo ocultamos. Y el Patricio que salió recién de The Classic. Mamá, llegó a esta chica Poppy que está que terrible. Quiere decirte algo. No quiero que se ofenda Franquito, pero es lindo este chico. Y yo te dije que era muy bonito. ¿Cómo te llamás vos? Poppy. Bueno, gracias, Poppy. Apa, y amor a primera vista. Se ha formado una pareja, ¿eh? No, pará, no te apures tanto, porque Franquito, yo lo tengo en mi corazón. Para vos sos una chica difícil. Más o menos. Más o menos. Más o menos. Bueno. Le gusta el poliamor a ella. Ah, mira. Pato. Ningún problema. Ah, ningún problema. No, todo bien. ¿Estás en pareja? No. Apa. ¿Qué tenés con los artistas, Poppy, que ves un cantante y te prendés fuego? Es que viste el modo de estar con el cantante es algo hermoso. Te encanta, ¿no? Sí. Bueno, cuando quieras, Poppy. Opa. Bueno, después de acá nos vamos a comer algo, seguramente, no y ahí sabe, se pueden conocer mejor. No sabe lo que está diciendo. Bueno, ¿qué les parece si antes de la entrevista tenemos un poco de noticias? ¿Eh? Bien, sí, hubo las noticias de la semana, como es un magazine semanal, vamos a contar lo más relevante de la semana, ¿le parece? Dale, ¿qué tenemos esta semana? ¿Qué hubo? Bueno, hubo un cambio. Veníamos con el aislamiento social, sí. La famosa cuarentena. ¿El qué? La famosa cuarentena que nunca terminaba. Sí. Terminó, no es que terminó porque se fue la pandemia y se fue el virus. Seamos conscientes de que el virus sigue potente, pero ahora es un distanciamiento social. Ah, perfecto. El virus sigue estando, o sea, se te mete el bicho. Bueno, sí, se entendió. Guarda. El chiste fácil. No. Poniéndonos serios, tenemos que ser conscientes y tomar las medidas preventivas, como el alcohol en gel, como usar barbijo, como tomar distancia, priorizar a los adultos mayores, ya que son de mayor riesgo. Sí. Sin ir más lejos, bueno, países europeos como Italia, Francia tuvieron rebrotes. Sí. Y Estados Unidos... Hoy llegó a 144.000 infectados en las últimas 24 horas. Fuache. Tuvo el tercer rebrote. Y bueno, una de las medidas que tomó el gobierno es habilitar el ingreso a la costa a los turistas, pero con muchas medidas preventivas, con protocolos de seguridad, de higiene, para el bien de todos los turistas y de la gente local. Bueno, pero ¿cuáles son las medidas? Porque no las entiendo. No sé si hay que ir con barbijo a la playa, que tenés que llevar alcohol en gel, ¿qué son? Son similares a las medidas que autorizan acá, juntarse grupos, pero grupos que conviven o viven juntos, pero separados de otros grupos. O sea, nosotros todos los que estamos acá no podemos ir a la playa juntos. Podemos hacer un grupo en una playa. Ni en pedo me voy con otro. Pero el tema de los hoteles. Ya hemos ido y la pasamos bien. El problema es los hoteles, ya que los... Aprendí a conducir, me acuerdo esa vez, ¿eh? Y los... Yo duermo con Franquito, ¿eh? Los expertos dicen que el aire acondicionado puede llegar a contagiar, así que prohíben los aires en lugares donde se concurre mucha gente. Nos vamos a morir de calor, por no decir otra cosa. Bueno, pero si vos vas con tu familia, lo podés usar. Hasta ahora no. Puede que en las habitaciones sí, pero no va a haber comedor, así que si tenés media pensión o pensión, olvídate, todo en el cuarto. Yo sí tuve algunas noticias también, muy, muy relevantes de esta semana, como un hombre se casó consigo mismo, tanto como una mujer se casó consigo misma. Se amaban. Sí, al parecer tenían una mentalidad muy abierta y se querían casar con sí mismos. O eran bipolares. Sí, yo ahí lo que me preocupa es el sexo, ¿entendés? ¿Cómo lo hacen? La pregunta es, cuando se quieran separar, divorciar, ¿cómo van a hacer? Exacto. Es un quilombo. Y se la corta, negro. No, dije no. Yo conozco personas que se pelean solos. Es así que puede ser que haya un divorcio. Sí, mi señora se pelea sola. Se miran al espejo y se divorcian. Es muy difícil vivir con uno mismo, te digo. ¿Vos decís? Bueno, tengo otra noticia seria porque ustedes... A ver tu noticia seria, por favor. Dios mío. Bueno, se van a habilitar los cines y los teatros, tanto que lucharon los directores de teatro y artistas. Obviamente no en su capacidad máxima, sino en un porcentaje menor. Todavía no está calculado, pero bueno, con las medidas entrando en grupos de a dos. Los cines también. Hasta ahora lo que tenemos son autocines. Volvimos como a los 90. Qué genial, pero... eso del autocine, ¿eh? Sí, pero es para ir en familia, Juan, no es lo que vos estás pensando. No, bueno, pero no igual, el autocine me parece genial. Nunca fui, pero me parece genial. Es como por... lo veía en las películas. Claro, en las películas, totalmente. Exactamente. Yo creo que, Juan, ¿qué crees? Era el autocine. Tenés que decir que, como es, nunca fuiste, porque si no fuiste con la persona adecuada, te van a cortar las piernas, ¿viste? O sea, no, realmente. No hagan cagada, muchachos. Yo nunca fui, chicos. Yo lo que digo. Se barranca con de todo. Yo también tengo una noticia acá. Lanzan una paleta helada con alcohol para chicos. ¡Qué genial eso! ¿Con alcohol en gel? ¡Mamá, no, quiero eso! ¡10 de eso! ¡Claro, dame 10! ¡Cachetazo! Para que no joda y se duerma, ¿no? Es buenísimo, ¿entendés? Los niños se te duermen y ya no te molestan más. Pará. Pato, ¿vos le darías a tu hijo una paleta helada con alcohol? Ni en pedo. No. Qué mal padre ni que en sos, pedo, ¿eh? Justamente, en pedo. Qué raro. Le agarró un dolor de panza. Che, bien, ¿tenés alguna noticia, Lisandro Locas, de esa? Yo tengo una noticia acá. Perdieron 37-0 por jugar al fútbol con distanciamiento social. Esa es una buena excusa, ¿viste? La pucha que pateaba fuerte el delantero del otro equipo. River puede decir lo mismo, ¿no? Esa es una buena excusa que vamos a poner el equipo nuestro cuando volvamos a jugar. No, sí, lo que pasa fue el distanciamiento. Claro. No hay arquero. No, yo, fuimos a España. En mi caso, cuando me ganen en velocidad los delanteros, voy a decir, ¿y no, qué querés? Que tengo que estar a más de un metro. Claro, no puedo estar pegado, ¿eh? Claro, es el distanciamiento social. Vos sabés que yo leí una noticia hace poquito que decía que separan a 5 loros del zoológico por putear, ¿sí?, a la gente que venía. Increíble, boludo. Hubiera sido un zoológico genial. Voy, te putea, ¿viste? Y vos le respondés. Te sacás toda la bronca, ¿viste? Claro, o sea, es más psicológico, ¿viste? Vos vas solamente para sacarte la bronca, ¿entendés? Nada más que eso. En vez de pagar un psicólogo, vas al zoológico. Mirá qué bueno. Tengo un chiste de un loro que puteaba que no le fue bien. No. ¿Es verde como el loro? No sé si puedo. ¿Puedo decir una mala palabra de chiquita? No. Corta la voz. Bueno, así te cortó el rostro de una. Te lo cuento. Este me lo contaba un amigo, Osvaldo. Este chiste. Se pudre todo. Vos sabés que pasa una vieja caminando por la vereda y ve un lorito en la puerta, ¿viste?, de una casa. Pasa la vieja y el loro le dice: vieja puta. ¡No! Decía eso. ¿Ves que cosas? ¿Viste? Van a echar. La vieja, ¿viste?, miraba y, ¿viste?, miraba para todos lados a ver si lo veía el dueño, y no lo veía, se iba. Ajá. Al rato vuelve y le volvía a decir: ¡pip! ¡Vieja puta! No, pero no lo digas. ¿No lo digo? No, decí pip. ¡Vieja puta! Ah, bueno. ¡Vieja puta! Bueno, remátalo. Bueno, resulta ser que, bueno, espera que vengan al dueño y le dice al dueño, mire, este loro es un grosero, ¿cómo va a decir eso? Por favor, fíjese qué hace con el loro. Usted le está enseñando. No, no, señora, yo no le enseño nada. Bueno, ¿qué hace el dueño? Lo pinta todo de negro. ¡Apa! Lo pinta todo de negro al loro. ¿Con qué lo pinta? Quedó como un cuervo. ¿Y con qué lo va a pintar? Con pintura, boludo. Y no, puede ser con brea, qué sé yo. Hay una pintura especial para loros. A ver, si estoy... Exactamente. Hay una pintura especial para loros justamente para los protectores de animales. Mucho perico se puede pintar. Si estoy diciendo que lo pinta, ¿con qué lo va a pintar? Aldo, tenés una pintura. Con pintura. Bueno, lo pinta todo de negro y pasa la señora, el loro durito, nada. No le dice absolutamente nada. Ah. Bien, la señora pasa contenta. Pasa de vuelta a la vuelta del mercado. Sí. Nada. Contenta la vieja. No obstante eso, ¿qué hace? Se vuelve. Se vuelve la vieja y le dice, ah, ¿viste? Te cagaron a pedo, ¿no? Ahora no me decís más nada. Y el loro la mira y le dice, no, lo que pasa es que cuando estoy de smoking no hablo con viejas. Era un chiste fino de salón, bueno, bien. Sacándole decime, le metí el pip al final, ¿viste? Decime qué noticias tenés. Internaron a... ¿A quién? A al cantante de Intoxicados, el Pity Álvarez. Álvarez. ¿Estaba intoxicado? Bueno, bien, ¿no? Ahí está, mirá que atento el operador. Pasa que está preso, pues, si no sabían que mató a uno, estaba un poco sacado. Sí, sí, sigue sí. Preso, pero está internado en el mismo hospital de la cárcel donde está por sí. Un pico de diabetes. No se sabía nada, no sé si suma o no, pero bueno. O sea, tomó el mucha Pity, azúcar. Sí. Ajá. Es azúcar. No, pero para mí que se equivocó. Y un paquete de azúcar. Y le agarró un pico de diabetes. Bueno, otra más. Esta ¿cómo la dietética? ¿Cómo se llama? Esta semana le robaron al Babi Checopar. Sí. Por tercera vez, porque el año pasado le habían robado a mano armada un reloj. Y hoy lo volvieron a robar, pero bueno, forcejeó con el ¿hoy ladrón. ¿Hoy de vuelta? No, digo hoy, en la semana. Ah. Forcejeó con el ladrón. Lo robaron varias veces esta semana. Es que, pero pobre, le ven la cara. Está bien que fácil, pero tampoco la pavada, ¿viste? O tiene muy buenos relojes, Lisandro, es de los tuyos. Y ya era hora. Ya era hora, muy bueno. Para entendidos. Mamá. Y la última noticia seria es que el presidente Alberto Fernández fue hisopado, ya que había estado en una cena con toda la comitiva, con Gustavo Vélez, y bueno, por suerte dio negativo, igualmente se mantiene aislado con toda la comitiva de él por precaución. Bueno, vos sabés que yo acá tengo una noticia también que encontré, gato desaparece durante 3 días y regresa endeudado. Che, Juan, se parece a Babi Checopar, parece. Yo conozco muchos gatos que vuelven endeudados, pero no esta clase de gatos. No, no, bueno... Pasan. Pasaron cosas. Hay muchos gatos que se endeudan. No quiero hablar. Hola, Franquito, ¿cómo andás? No. Yo conozco gatos que desaparecen 3 días. Apa. Apa. Sí, pero son de 2 patas. ¿Cómo estás, Juan? ¿Todo bien? Y vivo. ¿También se endeudan así? ¿Cómo se quieren ustedes? Sí, no sé si se quieren o se conocen. Juan, le dejamos un saludo a Daniela, que nos debe sí, estar escuchando. Hola, amor. Raro que no dijiste nada, un saludo para Daniela. No, porque si me llama para que vaya a lavar los platos, mejor no le digo nada. Yo igual te di el pie para saludar a mi novia también. Le mando un beso grande a Marcelina. Mi amor, acá estamos haciendo el programa como te prometí. Se vino el pollera. Te llevo rosas ahora. Ahora te voy a dedicar una canción a nuestro amigo. Páralo. Aguantá, te voy a dedicar un tema. Yo tengo una última noticia más informativa. Sí. Lamentablemente hace 5 días hubo un accidente en Quilmes. Se incendió un local. Y la mayoría de los negociantes gastronómicos de la zona están haciendo rifas. Justamente para el beneficio de este oeste. Si se quieren meter en el Instagram de Noches Informales, ahí les vamos a informar cómo podrían llegar a participar, comprar rifas y ayudar a este negocio que lamentablemente tuvo una pérdida importante. Sí, tuvo un incendio en el local, fue terrible, la verdad que fue terrible para el dueño y los gastronómicos, que les mandamos un agradecimiento de juntarse y estar siempre solidarios con unos con los otros. para poder juntar y poder ayudar a su compañero. Si alguien quiere pegarles una mano, solamente van al Instagram de nosotros, nochesinformales. O al de este o este, también debe tener Instagram. También. Lo bueno es que en estos momentos difíciles de pandemia, que los comerciantes, los restaurantes, cervecerías y bares tuvieron tanto tiempo cerrado, laburando con delivery o no laburando, en este momento se unen para poder darle una mano. Nosotros desde acá también vamos a colaborar dando esta información para que pueda colaborar con lo que sea, pintura, muebles, lo que puedan ayudar, bienvenido será. Bueno, ¿qué les parece si vamos a la entrevista? Ahí lo tenemos a Pato, que nos está esperando todo el tiempo. Está ansioso, Pato. Está ansioso, le vamos a hacer muchas preguntas y muchas incómodas también. No sabes lo que siente. Bueno. Empezamos con la entrevista, ¿querés? Por supuesto. Bueno, antes de la entrevista quiero volver a dar los números para que la gente nos pueda escuchar y nos pueda mandar sus mensajes. 11-64-00-70-47. Y si no, te bajás la app Vox FM 102.9. ¿Estás preparado, Patito, para una entrevista? A la pelota, sí, bien. Te vamos a hacer goma. No hagas la guitarra porque no te vas a poder ahora. Por favor, la gente, si quiere mandar preguntas justamente para Pato, bienvenidos sean. Ya sabemos que empezaste en el 2007 con mucha gente de Zona Sur. Pará, contame, sí. Pato, ¿de qué banda venís? ¿Cómo arrancaste? Bueno, yo tengo una banda que se llama Cuba Ascaronte, somos de Brazatei. El año pasado cumplimos 12 años y fue también un poco festejar la docena de años y despedir un poco el segundo disco, que ya lo vinimos tocando hace 3 años. Y bueno, de ahí vengo yo. Ese es uno de los proyectos que tengo. Pero bueno, también toco solo a veces. Sí, me supongo. Los músicos hacen un poco de todo siempre con la música. Tocan solos, tienen su banda o tienen otra banda, van mechando, porque hay mucha música que querés hacer, no solamente rock, ¿o no? Claro. Sí, aparte porque, digo, yo compongo, en mi caso compongo, y no todo va a la banda o si no, hay cosas que te quedan afuera, digamos. Y sería como limitarlo a lo que uno va haciendo. Entonces, aparte, digamos, tengo un amigo que dice, la diva es la música. Después el proyecto es un canal para ver qué tocas, ¿no? Pero o sea, lo importante es que haya música, sea en un proyecto, en otro. Pero bueno, Cubas es la banda que tengo hace 12 años, digamos. ¿Y cómo empezó la formación de esta banda? O sea, ¿cómo fue la convocatoria? Vos lo juntaste, ellos te llamaron, se reunieron. ¿Cómo fue ese proyecto de decir, queremos hacer una banda y formaron esto? Pasa que veníamos tocando todo de los 14, 15 años en diferentes bandas. Y bueno, en un momento yo me quedé sin banda y convoqué a un par de amigos al proyecto de hacer algo diferente. Bueno, vamos. Exactamente. Yo siempre toqué la batería, de pibe toqué la bata y en todas las bandas toqué la batería. Entonces tenía un montón de canciones archivadas y ahí fue donde dije, bueno, dale, vamos a armar algo, pero que cante yo. ¿Cuál es tu tema favorito de los que tocas? ¿Y por qué no? Sí, y hay varios, no sé si hay uno, pero de cada disco hay alguno que me gusta más que otro, pero... No, no te podría decir uno, pero sí hay... Estás enamorado de todos los temas que hiciste. Y yo te hago una pregunta más jodida. Rebañoso el chavo, ¿no? Amo todos mis temas. Aguanta. Por supuesto. Está bien, me parece genial. No, hay algunos que me emocionan más que otros. ¿Pero tenés algún género musical como rock, pop o...? Sí, yo hago rock, digamos. Y sí, pop también, digamos. Pero yo te hago una pregunta más complicada, a ver. ¿Qué música no podés escuchar? ¿Y cuál no podés dejar de escuchar? Me cuesta mucho escuchar reggaetón. Bien, es bien me rockero, cuesta, sí. Bien. Sí, sí. Pero me cuesta. Ni el Cali ni el Dandy, ni... Vos fíjate que... No, estoy pensando, a ver... Me cuesta, pero no es que... Te cuesta, no me es cuesta, que... Me cuesta, me cuesta un montón, boludo. Pero... ¿Cumbia sí podés escuchar? Sí, obvio, claro. Pero, ¿cuarteto? Sí, lo que pasa, lo que me pasa, gusta el cuarteto. ¿Cuántos años tenés? 35. Es, también tiene que ver con la época, ¿eh? De la sí, edad. Totalmente. Por eso te digo que trataba de darte una respuesta, a ver, un poco más amplia, pero ni yo tampoco. Lo que sí me molesta un toque, yo como escribo, no quiere decir que escriba bien ni mal, sí. Me cuesta entrar en la vaina de... del culo, culo, sí, culo. Está bueno que ya es para joder. Para el clima ese que genera esa música, está buenísimo. Pero, te hago una pregunta. Me cuesta un poquito, pero está bien igual. Te hago una pregunta. ¿Qué es lo más ridículo que te hizo hacer la música? Un montón de cosas. Decime la más. La que tenés ahí que te reíste porque tenías algo en la mente. Sí, pero, ¿qué es lo más ridículo? Creo que una vuelta fui a un programa de televisión en el oeste, en Moreno. Y un programa de cable, obviamente, sí, un cortinado, sí, atrás, sí, tipo crónica. Estaba el coso, el hecho, la plantita. Sí, sí, me no, mata. Creo que creo que en un momento nos dijeron para hacer playback, pero dijimos que no. Pero, no, he hecho un montón de cosas. Sí que no me dijiste ninguna. No, no, vergüenza. No, sí, una, te da vergüenza. No, me da. ¿Sos chanchito? ¿En escenario? ¿Hiciste alguna chanchada ahí en el medio? No te puedo decir bueno, una. Bueno, también, sí, pero de todo. No, me acuerdo que sentí mucha vergüenza en ese programa, pero... quiero acordarme una, te juro, pero hay un montón de situaciones. No, por ahí te habrás caído en un escenario también. Si la mitad de entrevista me acuerdo, te lo digo. ¿Alguna vez? Sí, me caí. Bueno... En el 2008 hubo un concurso que participamos en Brazzatei, que salimos seleccionados, y eso fue la pauta que dio a grabar el primer disco. La premiación fue grabar el disco. Y en el nada, salí re excitado. Y en el primer tema salí gritando, todo, me caí, boludo. Me caí, pero fuerte, Pati. Sí. La derrapó con de todo. Te hago otra pregunta. ¿Salieron de ahí de Brazzatei? Somos todos de Vera. Y de La Plata. Uno de los ex integrantes fundadores es de La Plata. Te hago una pregunta. ¿Cómo se llaman los discos? El primer disco se llama Remolinos. ¿Y el segundo? El segundo se llama Espiral. Igual hay uno en el medio que quedó. Hay un EP que se llama Árbol Cristal. Sí. Es un EP de tres canciones. Ahora, ¿por algo en particular te gustan esas formas? En remolino, espiral, o sea, viene todo muy... circular. Claro. ¿Es por algo en especial o porque se dio así? En realidad, el primer disco se le pusimos un remolino porque de un momento a otro grabamos un disco. O sea, teníamos 10 canciones, había proyección de grabar un disco, pero no teníamos la plata ni ya definido. Y gracias al concurso este, lo grabamos. Entonces, de pronto estábamos en un estudio grande, en un estudio... grabando, sin... con un productor, con un estudio, y digo, wow, si no lo podés creer. Y terminando la última canción del disco ahí mismo en el estudio... Fueron emociones muy grandes porque era para nosotros un sueño en ese momento grabar un disco y en un estudio como el Santito, donde había discos de Cerati, de los Cadillac, ¿viste? Acabamos de grabar nosotros y con su momento con Sebastián Percal, que fue quien lo grabó, que venía de grabar el Mamut de Masacre y nosotros era un disco que veníamos escuchando encima. Entonces fue como un caos lindo, por eso le pusimos en Remolinos. Y el segundo, que se llama Espiral, yo creo que es la misma banda, 7 años después, en un caos un poco más ordenado, porque esta vez hubo una preproducción, un productor que laburó antes de entrar a grabar, entonces como era la misma banda pero ordenada, y eso tiene la Espiral. Somos nosotros, me siento identificado. Claro, después grabaron en un estudio que soñaban estar ahí, como nosotros hoy estamos acá en 102.9. Qué lindo estudio. Y después de un... muy lindo. Y después de un descontrol que hicimos por varias radios, hoy somos como una espiral que nos juntamos para hacer algo un poco más profesional. Claro, más ordenado. Sí, más ordenado. Sí, total. Se llama Cubas. Sí. Cubas Caronte. Empezó siendo Cubas. Sí. ¿Por qué hubo esa agregación del nombre y de dónde proviene el nombre? Porque el club de rugby... De Buenos Aires, Cuba. Bueno, ya tenía registrado el nombre y había muy poca diferencia, o sea, era mucha la similitud. Sí. Entonces no se podía registrar. Tenía que agregarle una palabra. Y ahí le agregamos Caronte. ¿Y por qué el nombre? ¿Cubas? Sí. Porque pensé que me ibas a hacer otra pregunta. Por el club, boludo. Por el club te dijo. Es por... nosotros pensamos como la Cuba, la más conocida es la que se usa para el vino, ¿no es cierto? Sí, sí, donde sí, se, sí. Alma borrachera. Es como, siempre digo lo mismo, pero es un lugar de resguardo, donde de depositar, donde lugar donde depositar y donde de maduración. Y un poco la música para nosotros es eso. Yo creo caronte? Que te vamos a escuchar sí. cantar, ¿no? Como quieran. Sí, sí, sí, totalmente. ¿Y el caronte de dónde viene? Ese viene un poco más oscuro. Es un personaje de la mitología griega que lo agregó uno de los guitarristas. Pero, nada. No importa. Lo importante es la música. Caronte es el que lleva al inframundo claro, a las almas. Exactamente, exactamente. Por eso... Es el único humano, si no me equivoco, dentro de la mitología. A la pucha. Creo. Sí. Profundo. Tengo una pregunta. ¿Cuál es la última mentira que dijiste? Cuando venía para acá. ¿Qué dijiste? A nosotros no dijiste. Estoy en camino. En realidad estaba en camino, pero primero tenía que pasar por mi casa, agarrar la guitarra y venir para acá. O sea, estaba en camino a mi casa y después para acá. Es una mentira chiquitita. Me mentiste, me engañaste. ¿Alguna cábala antes de empezar algún show? Mirá, antes me ponía muy obsesivo con todo. Desde la ropa hasta calentar. Todo así, hasta que un día me di cuenta que me jugaba en contra, boludo. Sí. Siempre me faltaba algo. ¿El sombrero jamás te faltó? O sea, no, el sombrero no, me encanta. Es parte, lo uso chiquitito, incluso hasta cuando tenía pelo. Ahora estoy pelado, pero cuando tenía pelo también lo usaba. No, cábala, no sé, no. Me gusta estar tranquilo, tomarme una birra. Me gusta que en el escenario esté prolijo todo, pero... Si se puede, si no, está todo bien. Si no, ya lo haces. Ya subís, tocas y, sí. y te de relajas. Hecho, de hecho, las veces que mejor la pasé fue cuando no produje yo. O sea, donde que no lo planeaste claro. y surgió. No tenía que organizar nada. Che, Pato. Me subía y tocaba. Te hago dos preguntas, las últimas. Si no hubieras sido músico, ¿qué serías? Un bajón. qué profundo. Y la segunda un bajón, boludo. Sí, y sí, yo tengo mi laburo y aparte, o sea, tengo dos laburos. Laburo un comercio y aparte con mi familia tenemos un comercio donde tenemos herramientas, boludo, nada que ver. Qué buena onda. Sí, nunca entendí a la gente que le gusta esa herramienta, pero eso es lo mío que no entiendo. Porque uno es como, ¿a quién le gusta laburar? A mí me regalás un set. Por eso sos vos. Yo le decía a mi viejo, boludo, nosotros somos el amigo del enemigo, o sea, el que vende cosas para trabajar. Pero bueno, mi viejo viene de ese palo, ¿viste? Compré un taladro. Te hago la última pregunta. Para cerrar, ¿sí? Si estuvieras en pareja, sí. ¿te tatuarías el nombre de tu pareja? Pero ni que me pagara $1,000,000. No, enamoradísimo. Bueno, no si un millón, si después me lo tapo. era por interés. A ver, respeto a la gente que lo hace y lo debe llevar toda una emoción interna a hacérselo. Yo no lo comparto, pero ni pedo. ¿No? No. Pero bueno, todo bien. La gente hace la mejor. ¿Y ese tatuaje que tenés en el cuello que dice Yamila de quién es? Bueno, me quedó, boludo, estaba en pedo. Estaba drogado, entusiasmado, cegado del amor. La popis, ahora se tatúa el de la popis, Sí, próximamente. Yo pregunto, ¿tenés tatuado Yamila o no? No, más o menos. Compró. Otro nombre. No, es radio, negro, la gente compra. Está bien, pero por eso mismo, mirá si el chabón está comiendo algún pastelito y vos le tirate que tiene Yamila en el cuello. Claro. Yo te estoy salvando, ¿viste? Está medio mareado. No sé. Vuelve a la casa. Igual, mira, no sé. Yo había pensado, hace poco falleció mi abuela. Y tiene una conexión muy grande con la vieja, ¿viste? Muy, muy grande. Y pensé en tatuarme el nombre de la chabona. Y ahí, digo, porque es lo mismo, digamos, ¿no? Es amor, digamos, de alguna u otra forma. Es amor. Entonces, si alguien se tatúa, no le puedo decir nada si alguien. Si tatúa el nombre de una persona hay, que quiere. Hay una diferencia. La diferencia es como, no se barta el pedo, eso digo. Te voy a decir cuál es la diferencia. Sí. Que tu abuela jamás te va a pedir la mitad del sueldo, la mitad de la casa. ¿Entendés? Esa es una gran diferencia. Todo lo contrario, te va a dejar la casa. Claro. Claro. Es así. Claro. Bueno, ¿qué te parece, Pato, si tocamos? Si vamos a un tema de tu banda. Dale, dale. Yo quiero escuchar Hipnótico. No sé si escucharon. Me encantaría escucharlo. A mí me parte la cabeza. Venimos y te hago la segunda parte. Pero de la guitarra. ¿Tiene una viola acá? ¿Lo tocan para vivo o lo pasamos por pista? Pasemos una pista. Lo que ustedes quieran. Y después tocamos algo en vivo. ¿Te parece? Estoy de fiesta. ¿Sí? ¿Estás de fiesta? Estás de fiesta. ¡Apa! Estamos. Chao, amor. No llego a casa hoy. ¿Cómo están? A todos los oyentes de Radio Vox, acá Verónica, conductora de No Contaban con Mi Astucia, el programa que va los días viernes de 16 a 18. Quiero darles una cálida bienvenida y desearles toda la suerte del mundo, que así va a ser, que tengan muchos oyentes, que diviertan a la gente y que por sobre todas las cosas lo disfruten, como lo hacemos nosotras cada tarde de viernes. acá les mando un beso enorme y a lo mejor, bueno, algún día podemos hacer algo juntos para divertir a todos los oyentes. Beso enorme de No Contaban con Mi Astucia. Chau, chau. Canta, tenemos más, Dami, de la gente que nos manda mensajes, que está pendiente ahí de nosotros. Qué Muchas buena, gracias. Qué buena voz de Verónica, qué buena energía que transmite. Es como, como que, como una señorita de la escuela, ¿viste? Tierna. Es una voz zen. Sí, una voz zen. Linda. Y el programa se llama así, ¿en serio no contaban con Mi Astucia? Síganme Muy los buenos. Muy original. Qué chanfles. Chanfles. Bueno. No, excelente. Excelente a bueno. toda la familia de Radio Box que nos están haciendo el aguante, enviando saludos. ¿Escuchamos uno más? Hola, buenas noches. Mi nombre es Fabián y quería mandarles un gran saludo. Y bueno, bien, bien. La verdad que una radio para arrancar bien, pum, para arriba. Gracias. Mucha suerte, Te mandamos un beso enorme. Gracias, señor. Vamos a tener que empezar a vender esas paletas heladas. Eso. Se quedó con la paleta. Ahí tengo para hacer paletas heladas. Genial, ¿tenemos alguno más? Sí, sí, hay. Hay alguno de Esteban. Gente. Esteban me está reclamando que no le pasamos su mensaje. Disculpame, no le pasamos Esteban. La pregunta. A mí también me están Pero reclamando por el Instagram a full. Pedimos disculpas, es que son tantos. Mientras Damián busca los mensajes, les cuento que Argentina está 1-1. Había dado vuelta el resultado con un 2-1, pero fue anulado. ¿Qué? Y hubo un penal dudoso para Paraguay. ¿Vos decís? Sí, ahí está Messi con un tiro libre que va a ir un centro al área a ver qué sale de esto. Porque recién tiró un tiro libre la pulga y se la sacó el arquero del ángulo. Ahí va. Centro, lo agarra el arquero. Sí, muy bien. Vamos con un mensaje de un oyente. Muy buenas noches, noches informales. Soy Alicia Quintero del programa Papo Mr. Rock. Les damos la bienvenida. Es muy lindo el programa que están haciendo hasta ahora. Han discutido hasta de fútbol, no les falta nada, la verdad. Así que bueno, bienvenidos a la box, Muchas gracias. Chau, chau. Bueno, muchas gracias a la gente que nos está mandando saludos. Hay que recordar los números de teléfono para que nos manden un WhatsApp. 1164. Muy buenas noches. estás con todo. Estás con todo. Mirá, estás picante. Primer programa. 1164-00-7047. Y si no, directamente de Vox, Vox FM 102.9. ¿Qué más tenemos, Dami? ¿Tenemos algún saludo más? ¿Qué tal si ahora nos vamos a una entrevista? Yo quiero hacer un múltiple choice con Pato. Así. Opa. Silencio. Pato, me dijiste que lo que no podías escuchar era reggaetón. Si yo te pregunto... Que me costaba un poquito. Te costaba un poco, bueno. Bien. Borracho, supongo que perreás todo. Perríe. Dale más gasolina. Es más, un día me metieron en un boliche de reggaetón y me puse a bailar de cualquier cosa, o sea... Y terminé con un grupo de gente, ¿no? Terminaste con un grupo de gente bailando la mitad. Sí, todo. Ah, son bastante caradurita. Y si yo te pregunto, te voy a hacer una pregunta que le hicieron al gran napolitano Papo. Sí. ¿Un DJ es un músico? Silencio. Opa. No sé. Es un generador. Sí, bueno, puede ser. Sí, es un músico, sí. Es un generador de sentimientos. Sí, no, utiliza la música de otra forma, digamos. O sea, se conecta con la música de otra forma. Bueno, pero si tiene que ser la respuesta sí o no, sí, ponele sí, es un músico. Bueno, yo te voy a hacer una pregunta, yo creo que sí, varias así rápidas, ¿sí? Sí. ¿Te parece? Ping pong. Sí, señor. Le voy a dar acá, porque estamos en el Instagram, pueden buscarnos, ¿sí? A ver, ¿alguna vez discriminaste a alguien? Sí. ¿Te arrepentís? Sí, obvio. ¿Te desnudarías por dinero? Se me trabó la lengua. Desnudarías. No te pongas nervioso, boludo. No, bueno, me puse nervioso. Se lo imaginó desnudo. Sí, ay, sí, de una. Me pusiste loca. ¿Sí? Limpiá la baba de la mesa. ¿Te drogaste alguna vez? Sí. Oh, directo. Dale, te dejó paralizado. No, rápido, La droga también. ¿Te comiste a la amiga, la ex de algún amigo? Creo que sí. ¿Crees que sí? No sabés. No un amigo, va a ser un conocido. Era el día que bailó reggaetón y terminó en un grupo. Por eso. ¿Has hecho algo ilegal? Sí. ¿Fuiste buen estudiante? 7, promedio 7. Bastante. Sí, bueno, es normal, digo. Sí, normal. Normal. Zafaba siempre. ¿Con alguna pareja utilizaste algún objeto sexual o...? Digo, jueguito así. Sí, porque... no, una pareja no, una ocasional. ¡Apa! ¡Apa! Conseguiste, no sé dónde sacaste. Me sorprendió igual, me sorprendió. ¿Saliste con la hermana de algún amigo? No, estaría. No. No, estaría bueno para. Para no. Estaría bueno, ¿no? ¿Estaría bueno o qué? No, no salí. No, no. Bien, hizo tantas cosas y no hizo lo más pensando, común. Estás pensando. No, no. ¿Te comiste algún afán? ¡Qué pregunta, don Niembla! Es fuerte la palabra fan. Una chica que venía a ver la banda, sí. Apa, es lo mismo. Bueno. ¿Feminista o machista? ¿La mitad? No, tiene que ser una u otra la respuesta. Exacto. Sí, es múltiple hecho. Claro. Feminista, pero aprendiendo a todo, no entiendo nada. Aprendiendo. Sí. Me sorprendió, o sea, esa respuesta. Pero, y digo, porque en el ambiente, machista es muy... Bueno, en el ambiente del rock queda bien decir, sí, pero también queda bien decir, ay, qué copado el chabón, es feminista. Digo, no, sí, estamos aprendiendo, me parece genial. Sin tratar de ser, y me equivoco, como todo, tampoco que la tengo clara, ni siempre que me hagas, qué bueno preguntar, boludo, porque si no, se vuelve muy careta la discusión también, muy hipócrita, ¿viste? Sí. Sí, somos todos políticamente correctos y... termina siendo bueno, que uno, jugando en contra, me parece. Que uno va aprendiendo esas cosas. Estamos aprendiendo. Por eso también hacía la pregunta, digo, porque yo también voy aprendiendo, vengo de un mundo muy machista, de unos padres, digo, que son tirando a eso. O la sociedad misma nos tira a eso. De una. Y hoy en día estoy aprendiendo cosas nuevas de no ser machista. ¿Sí? Te hago otra pregunta. Sí. ¿Has mentido mucho para levantarte una mina? Mintió que venía para acá. No tanto. Pero mentiste. Y alguna cosa. ¿Cuál fue la mentira que hiciste, la más grande que hiciste para levantarte una mina? No, exageré algunas cosas. No fue mentira, ¿viste? Exageró. Tenía amigos en la secundaria que decían, no, pues yo juego en. Sí, ¿viste? La del futbolista. Boludo, pero vos te has hecho mierda. Primero. ¿Juego en Argentina? ¿Cómo te creyeron eso? Yo pensé que... No mentí, porque la música me ayudó mucho a conectar con las personas, mujeres, hombres. O sea, no, exacto. No me mientas, vos decías que tenías el pelo largo y rubio. Bueno, no, aparte no puedo mentir eso, es evidente. A mí me dijiste 23 centímetros y no llegaba a 15. Bueno. ¡Apa! Che, pero ahí en el momento ya que vas, te vas a ir para atrás. No, la ves ahí, ya está. Voy para adentro. ¿Has hecho trampa para ganar en alguna cosa? ¿Trampa? Sí, claro, trampa? Obvio. Sí. ¿Cuál fue la trampa? Si se puede saber, ¿no? ¿No te acordás? Para ganar, no, sí. En el truco. ¿Sabes que no sé jugar las cartas? Soy el peor. Ah, podemos jugar a la casita robada juntos, sí, tranquilamente. Y me ganás. Somos dos madera, bol. No me acuerdo, pero sí, alguna que otra cosa habré hecho, sí. Te hago otra pregunta. ¿Saldrías con una actriz porno? Y un ratito, sí. Un ratito. Yo digo salir, ponerte en pareja, hacer una familia. Sí. Y, no sé, ponerles... No lo harías. No. ¿Fuiste infiel alguna vez? Sí. ¿Muchas veces? Repregúntales. Con una basta. Muchas veces. No, muchas veces no. ¿No? Las dos últimas preguntas. ¿Sí? Está bueno, me gusta. Las dos últimas preguntas. ¿Tendrías relaciones sexuales con Aldo? Con Lalo, perdón. ¿Vos sos Lalo? Sí. No. Nadie lo tendría, no te preocupes, no sos feo, soy bola. Me encantó porque primero igual preguntó. Me relojó primero, no es que respondió de una. Claro, a ver. Pero no son esa bola. Tenés linda voz. No, sos incómodo de ver, nada más. Tenés linda voz. Para voz gruesa no hay como la mía. Ya, por eso. Bueno, la última pregunta. No, Lalito, no sos feo, sos incómodo de ver, nada más. Sí, tenés como la cara muy atrás. Es como que... Digo, bueno... Chernobyl, que se deformó la cara. Te hago la última pregunta, ¿sí? Sí. Esta no es un sí o no, tenés que contestar. Perfecto. ¿Sí? Es, ¿Quién te cae peor de esta habitación? ¿Y por qué? ¿O quién le cae mejor? ¿Cómo no, vas ¿quién a le cae peor así? De esta habitación y por qué? El operador. No, no, mentira. Ahí te sentí el aire. No, aparte, es una regla básica de cuando vas a algún lugar a tocar. Primero pega onda con quien te va a hacer sonido. Y sí. Y no, arrancaste re bien de grande y tocar. Damián es muy compadre. Con el que menos hablé. Y ahí fue cuando le cortó el micrófono. Te respondí, pero... Hasta acá llegó la entrevista. Bueno, te hago un múltiple choice de 6 preguntas cortas, porque si no, no termina más esto y tocas. ¿Playa o montaña? Montaña. ¿Noche o día? Como buen músico, yo pensé que me ibas a responder rápido noche. Está bueno el día. Puedes hacer lo mismo, pero de día. Día. Ya me mató que me diga montaña. ¿Asado o pastas? Asado. ¿Birra o vino? Birra. Ahí vamos bien. ¿Travesti o gay? Travesti. A ver, lo que significa esa pregunta, lo que significa esa pregunta es, si tuvieras esa orientación sexual, ¿qué serías? ¿Gay solamente o travesti? Te cambiarías todo. No, hacelo de nuevo. No, no entendí. ¿Cómo es la pregunta? Sí, te cambiarías todo. Ah, ¿si yo sería travesti? ¿O si me gustaron? No, si vos tuvieras esa orientación sexual. Vos te estás reflejando en él. Yo le pregunté qué le gusta más, un travesti o un gay. Bueno, vamos con las últimas. ¿Macri o Cristina? Cristina. ¿Lázaro o Ali Baba? Estuvo buena esa, ¿no? ¿Cuál es el más grande de los dos? ¿Cuál? No sé, el Ali Baba, qué sé yo. Y Lázaro Argentina, loco, hay que bancarlo. Bueno, ¿cine o teatro? Teatro. Bien. ¿Radio o TV? Radio, a morir. Bien, vamos. Radio. Igualmente me encantó esto del teatro. Sí, el músico tiene mucho de eso, ¿no? El artista arriba del escenario. Sí, digo. Pasan cosas así como muy se siente mucho en el cuerpo, ¿viste? Escuchás las voces, escuchás al actor respirar. A vos te gusta sentirlo todo en el cuerpo. Estaría bueno que ahora nos haga sentir en el cuerpo, nosotros estando acá, escucharte un poquito. Yo te quiero escuchar un poco. ¿Te tocas un tema? Dale, dale. Es tu momento. ¿Puede ser? Voy a tocar uno que llama. ¿Cómo se llama? Otra forma. Está en el segundo disco. Y bueno, es uno que siempre cuando tengo que tocar alguno lo toco, me gusta tocarlo. ¿Cómo me cuesta verte cuando ando mareado? Y sin fe, la esquina queda lejos y el recuerdo ya empieza a doler. Algunos encuentros fueron raros y sin soga me quedé. No encuentro la mirada en que me animé bien. Siempre hay otra forma de ver. Exigirte suele doler. Uno hace lo que puede con lo que tiene, pero al parecer no encuentro la palabra que me arrime a no perder. Sé que hay petróleo en tus ojos, sé que vas mordiendo las distancias, y es imposible no escuchar lo que grita la piel. Debe haber otra forma de amar que no sea escapar. Siempre hay otra forma de ver, exigirte suele doler. Siempre hay otra forma de ver y exigirte suele doler. Cuesta verte cuando ando mareado y sin fe. Oh, por favor. Qué genial, qué genial. Me encantó. Bueno. Me encantó. Bueno, muchas gracias, chicos. Qué verdad, buena voz que tenés, boludo. Qué muchas buena gracias. Voz. La verdad, gracias. Excelente. ¿Puedo pedirte un tema particular que sabes que me gusta mucho? Y a no ver. Podría pasar sin pedírtelo. A ver. Cuba. Sí, claro, claro. Al nombre de la banda. ¿Qué, para tocarlo? Sí. Bueno. ¿Lo toco? Por favor. Bueno, sí. Vale. Todo tuyo. Cuba, entonces. Como si fuera también las ganas, un camino podrido y gastado, el cristal ya reventó, aquí las manos. Evidentes de confusión y hartazgo. No sé vivir sin ese control que torna todo, pero todo al miedo. No sé tocar sin astillarme, no sé cómo hacer. Si la tormenta anuló el perfume del placer. Si esto que sangra es urgencia y es intensidad. Este mar que viene a reventarme. Como si fuera también en todos estos días. Un camino podrido y cansado. Ya reventó y aquí las manos evidentes de confusión y hartazgo. No sé vivir sin ese control que torna todo, pero todo al miedo. No sé tocar sin astillarme, no sé cómo hacer. Si la tormenta anuló el perfume del placer. Necesito un plano largo para viajar, para renovarme. Si eso que quema es urgencia y sinceridad. Muchas gracias, la verdad es que el último tema me pegaste. Me pegaste. El Chandler vino a bajar la banda. No, me encantó, me pegaste, lo resentí. Eso es impagable, la verdad. Gracias, loco. Sabés que es un tema que me marca, vos lo sabés mejor que nadie. Bueno, nos estamos yendo a un corte, pero no antes, sin repetir de nuevo el número de WhatsApp. 1164-007047, y si no se bajan la aplicación de Vox, Vox 102.9. Bueno, antes que nos vayamos, Pato, me gustaría que te quedes, porque vamos a ir con un género musical bizarro. Bien, me encanta. Vamos a venir con un top 5 bizarro de esos temas que sonaron y se bailaron, y vos decís, los cantamos, no podés. Todos, ¿viste? Vamos arriba. Los cantamos y los bailamos. Y bueno, nos vamos a reír un rato de eso. Te felicito por lo que hiciste acá, bueno, porque gracias. Nos hiciste volar a todos. Yo de música no entiendo nada, pero me llegó, me transmitió. La guitarra le saca fuego a esas cosas. La verdad que como músico transmitir lo que transmitís. Y me llegó, bueno, gracias, un poco, salvando las distancias, ¿no? Sí, sí. Cerati. Sí, me vino sí, Cerati. Sí. Total, te, sí. Te tira mucho Cerati, sí, ¿no? Sí, yo soy... Eso es lo que te influyó. Me encanta, sí. Y lo sentí, sin conocerte. De una, ¿no? Porque no lo sentí. La forma de cantar es un poco... adopté muchas cosas de él. Y bueno, gracias por haberme invitado. No, gracias a vos. Si se puede tirar las redes de la banda. Por supuesto. Igual te quedás hasta que termine el programa, ¿o no? Ah, sí, ningún problema. Tirala, vamos, tirala y vamos a la pausa. Tirala, por favor. Dale, bueno, gracias. Bueno, nosotros, Cubas Caronte, entonces en Instagram, Cubas Caronte en YouTube, Cubas Caronte en Facebook y en Spotify también, de la misma manera. Cubas Caronte y bueno, nada, entren en YouTube, está lleno de videos en vivo, sí, de videoclips, bueno, ahí va. Y en Spotify también, ¿no? Y en todas las plataformas igual digitales. Igual, ahora ya te estábamos por empezar a seguir, porque yo puse el dedito. Muchas gracias, chicos. Bueno, sí, dale. Muchas gracias. Buenísimo, gracias. Vamos a una pausa y volvemos con más música, con el ranking bizarro y con premios, porque va a haber un sorteo también. Che, sigan mandando mensajes. Que después hacemos un sorteo final, ¿le parece? Espectacular. Dale, muchas gracias. Yo le mando un saludo grande a los chicos de Termoli, ¿sí? Que siempre nos están escuchando. Lío, te mando un abrazo, ¿sí? Y nos vamos a una tanda. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. Una mascota ya es parte de tu familia. Y como tal, merece lo mejor. Pet Shop Romeo. Todo para tu mascota. Alimentos balanceados, todas las marcas. Accesorios, pipetas. Además, contamos con sublimaciones personalizadas en chapitas, ropitas, gorros. Y te hacemos el documento. Pet Shop Romeo. Primero de mayo, 1166. Quilmes. Contacto 11 73 66 2906. Entregas a domicilio. En Facebook, búscanos como Pet Shop Romeo. Las mejores promos están en Promo Fiesta. 20 hamburguesas Swift por 109 gramos, 1.500 pesos. 24 panchos Swift, 620 pesos. 12 medallones Swift por 69 gramos, 780 pesos. 12 super panchos Swift, 480 pesos. Todas las promos son con Pan Fargo y aderezo Danca. Promo Fiesta, Avenida 12 de Octubre, 2301, esquina Joaquín B. González. 4200-3039. Thank you.

de llorar. Abre tus ojos, que ya sale el sol. Abre tu alma, que llega el amor. Un día cualquiera, en algún lugar, tendrás otra oportunidad. La gloria fue el beso de una falsa mujer. Quedaste en offside y empezaste a perder. Y los amigos que la fama te dio, todo, todo, todo desapareció. Muy lentamente se desenredó la telaraña de tu canción. Canto de caracol, algo bueno para tu noches informales. Este mensaje es para Roberto, que pase a pagar lo que debe. Yo soy Raúl. Que pase a pagar lo que debe Roberto. Robert, ¿qué no pagaste, Robert? Mira, hay muchas cosas que no pago, así que no sé. Hay muchas cosas que puedo llegar a estar debiendo. Escucha. Vamos. Cántalo. Arriba, cheque, la noche está en pañales. Seguimos aquí por Radio Box 102.9 con más Noches Informales. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Chicos de Noches Informales, bienvenidos a la familia de Radio Box. Les habla Marcelo Mendoza, el conductor de Regreso y los viernes de Generación BPM. Bueno, felicitarlos por este... Porque el primer programa que seguramente va a traer muchos oyentes, va a estar la gente atenta a escucharlos, ¿eh? Así que felicitaciones y bueno, nos estamos cruzando en el estudio de la radio. Un abrazo grande. Un abrazo, estás invitado a venir cuando quieras, por favor. Grande Marcelo, él nos hizo la presentación del programa de Noches Informales. El lunes estuvimos acá con Robert y... nos dio un espacio de su programa. Un tengo genio. Este tema atrás. Levántamelo, levántamelo. Mirá, con qué fuerza. Me gustaría venir con el ranking. ¿Qué les parece? La verdad que estaría bueno. Igual es como muy cambiante entre esta música y lo que va a venir. No importa. Es que por eso es bizarro. Es muy bizarro. Y si querés empezarlo, lo mandamos ahora. Bueno, Aldito, presentame el espacio del ranking, por favor. Este es el Top 5 Bizarro. Oh. Oh. Sensual. Un movimiento sensual. Sensual. Un movimiento muy sexy. Sexy. Un movimiento muy sexy. Sexy. Y aquí se viene el sol con ese baile que es una bomba. Para bailar es una bomba. Para bailar es una bomba. Mira cómo baila. Bomba. Tingue, tingue, tingue, tingue. Bomba. Y las mujeres lo bailan así. Así. Así. Así. Así todo el mundo una mano en la cabeza. Ah, mirá cómo sale, sabe la coreo, Damián, ¿eh? Movimiento sexy. Viene el operador ahí. Es que este es su tiempo, boludo. Una mano en la cintura. Tampoco te das el pecho. Los oyentes vayan votando. Tenemos 5 temas y ustedes los van a ir enumerando del 1 al 5. ¿Cuál es el tema que más sonó y que más bailaste en tu época bizarra? ¿Con qué seguís vos? Para abajo, para abajo, para abajo. Le quiero mandar un saludo a Hernán, mi compañero, mi amigo, ¿sí? Hernán Serra, que estás ahí siempre para mí. Te mando un beso enorme. Otro saludo para Esteban. Esteban Martínez. Seguimos en el aire, no te me duermas. Otro saludo para Esteban. Armando. Esteban Quito. Ay, Dios. No, bueno, era malo el chiste. Era malo el chiste. Un saludo para Macarena. Justo. ¿Quién no bailó este tema? Por favor. Todos lo bailamos. No, menos los de 23 años que están en la casa resfriados. Yo tengo coreo. 18. ¿La coreo la tenés de esta? La verdad es que no. Sí. When I dance, they call me Macarena. And the boys, they say que soy buena. They all want me, they can't have me. So they all come and dance beside me. Move with me, chant with me. And if you're good, I'll take you home with me. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Que tu cuerpo pa' dar la alegría y cosa buena. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena. Dala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo pa dar la alegría y cosa buena. Dala tu cuerpo alegría Macarena. Macarena. Suena muy sexy, Macarena. Macarena. Macarena, vení, Macarena. Después este tema fue el chiste fácil con Macarena. Si sí. Se llamaba Macarena era un bajón. Sí. Pobre las Macarenas. Sí. Igual te digo, Macarena. Sí, es como llamarte Marcelo, ¿entendés? El chiste, el obvio, chiste fácil siempre cae. Es como el chiste obvio, ¿entendés? Ni hablar de llamarte Pato. No, mentira. Ya que lo tengo acá, Pato, ¿lo bailaste estos temas? Sí, una. El tipo toca rock, pero bailó Macarena. Me encanta este tema. Seguimos con el puesto bailado. Número 3. Ahora te voy a poner a gozar. Machito Ponce. Te voy a poner a gozar, chico. Para ustedes, Pendex. Que escuchan a el trap y el rap. Esto era un rapero de la época. Vos tenés la cabeza adentro. Machito Ponce. Ahora te voy a poner a gozar. Bien a rico. Gozar, chico. Viste que hablan tú así. Mujer, voy a darte lo que me pide y me vas a rogar que nunca termine. Mueve. Y así sin parar. Ritmo sensual. Esto es noche de previernes. Vamos a hacerlo bien rico y sabroso. No soy vanidoso, pero verás lo que me hizo famoso. I like it despacio, parte por parte. We got a liquid con mucho arte, no hay prisa. Si te desliza, woman, yo tengo lo que se precisa. A ti no hace falta que yo te lo explique. Ya tú lo sabes, you got to lick it. Papá. Esto con un par están de encendidos, cervezas, ¿eh? Te voy a poner a gozar. Empezamos a bailar todos, increíble. Tenemos gente que se está conectando. Hola, Camari. Conéctense. Conéctense, che, y pidan los temas, ¿eh? ¿Cuál fue el más bizarro? ¿Tenés el tractor amarillo por ahí? Más bizarro que eso. No, había muchos más bizarros. Había muchos más bizarros. Pero tengo un tractor amarillo. ¡Esa es divina! A ver. Pa, pa, pa, pa, pa. Pa, pa, pa, pa, pa. Dale, lo que voy a cantar. Pa, pa, pa, pa, pa. No podés. Con ojos de café. Ah, mirá cómo lo sabés, ¿eh? Dele un micrófono, Damián. Sí. Está prendido al fuego. Fuá, ¿eh? Todo el mundo lo sabía. Esto. A ver, era el que lo había pedido. Hola, chicos. Sabes bien que soy hombre de campo y que solo. Las quechus me piden acá. Oh, las cerejeras. Belleza, nene, belleza. Belleza. Belleza, dice el bambino. Voy traelo para impresionarte. Tengo un tractor amarillo. Se pudre todo. Que es lo que se lleva ahora. Tengo un tractor amarillo. ¿Cómo? Porque lleva última moda. ¡Arriba, che! Ya lo decía mi madre. Seguimos, seguimos. La forma más barata de tener descapotable. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Mira, mira, mira cómo se le enganchó, ¿eh? Subilo a todo, subilo. Me encantó. Subilo, subilo bien. Acá, mira, ahora te quiero ver bailarlo. Para que me saco el. Lo que se avecina a la vuelta de la esquina viene Diego rumbeando. Con la luna. Así que no me llamo Diego. Como baila Juancito. Es que bailo re bien. Mira, mira, mira. Me encantó. Y la goza y la canción. ¡Esa! Y hacen el G. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Dale, ponele onda. ¿Quién baila acá? Dale. No, es que yo estoy esperando que bailes vos. Ah, no, pero yo hago ridículo todos los días. Ah, yo también. Yo sí, quiero un tema que decía: ¡suena horrible! Y bueno, era: no. ¡El gato volador! ¡El gato volador! Poneme el gato volador que me vuela la cabeza. Claro, porque es la única parte de esa. No, decía, hace como vaca. Pato, ¿cuál ahí es está el último? El tema arriba, bizarro, arriba. ¿Te acordás de todos estos temas? Este es uno de los primeros reggaetones, ¿o no? No, sí, sí podría ser, sí, sería este el primero. Más o menos, sí, se empezó a degenerar ahí. Es uno de los primeros reggaetones, boludo. Y después gasolina, salió claro. De Yankee y no paró más. Gato volador. Sí, es muy reggaetón, es cierto. Sí. Insomnio nos está saludando. Hola, chicos. Que te clavo la sombrilla, me pide Insomnio. Que te clavo la sombrilla. Pero claro que te clavo la sombrilla. Pero claro que te clavo la sombrilla. Aparte lo decíamos todo el tiempo, ¿viste? Sí. Ese verano fue. Escuchen. Temazo. El gato volador. Este es como el taxi, ¿viste? El gato volador. Que canta cualquier gilada, pero tenía buen ritmo. Ya me gustó el tema del taxi. El tono, ¿viste? El golpe está. Sí, pero podemos estar toda la noche. Taxi, leña para el carbón fue lo último, ¿no? De lo que sonó, de lo bizarro. No, pará, el de la sombrilla me mató. Yo quiero el de la sombrilla. Sí, yo lo que sombrilla. Pero no, pensar que era una publicidad. Eso. Era la publicidad de Claro. Escucha. Es el tema del verano al que vas a cantar. Es Machito Ponce. Claro. Exactamente. Huellas y Mel, porque eran de esa época los dos. Pero lo bailaban en los boliches. Es verdad. Sí, lo bailamos en los boliches. Sí. Claro que te clavo la sombrilla. Pero claro que te clavo. Pero claro que te clavo. Te clavo la sombrilla. No sé dónde la va a clavar ahora porque con la sombrilla. Pero era buenísimo. Tiene un estribillo que se pega. Nunca despega. Clavo que te clavo la sombrilla. Que te clavo la sombrilla. Pero claro que te clavo la sombrilla. que te clavó la sombrilla. Encima lo hacía sexy, le tiraba. Era lo más sensual que había. Era lo más sensual que había. Ese verano yo me acuerdo que fue increíble. Yo la pasé genial ese verano. ¿De qué te acordarás de ese verano? No, me acuerdo tantas cosas de ese verano. Sí, me acuerdo que era Mar de Ajó. A ver qué puso. ¿Lavaste la sombrilla? También. Con la sombrilla. Papi chulo, ¿verdad? El tema para chulo. Para papi, nuestro papi, papi, ven a mí. Otro integrante de la mesa. Para vos, chulo. ¿Eso cómo se hacía? ¿Cómo se bailaba? Sí, sí, sí. ¿Cómo también te hacías? ¿Cómo te gusta perrear? Ah, no, fuerte. Yo hago de cualquier cosa. Imagínate si tomo cerveza. Ah, se pudre, estoy tomando mate. Jassy Mel era el que decía: me pongo la sombrilla debajo del sombrero con tres o cuatro broches. No, no, bueno. ¿Quién era ese? ¿Cómo sabe? Este ¿cómo tipo sabe, Damián? Lo tenés, no, ponémelo, no, por Dios. No lo no, tiene, no, ese, no, qué no, malo, ¿no?, que es. Ponelo, no sé. No, no, no le pongo la cámara. Es mejor, Dami, que no le hagas caso a Aldo. Excelente programa, nos dice Violet Trich 20. Che. Excelente programa, dice Violet Trich 20. Bueno, gracias, Violet. Gracias a Insomnio también, che. Más bizarro que eso no hay. Ja, ja, ja. Escucha eso. Viste todo el mundo. Me da ganas de bailar. Bailalo, Lalo. Bailalo, yo te filmo. Sí, sería buenísimo. Subimos a todas las redes sociales bailando algo. Conocí en un taxi, en tan camino al club. Yo la conocí. Otro sexy se hace. Sí, yo el único tema del taxi no me acordaba de este. Sincero. ¿De qué año es esto? No sé. Me lo paró. ¿A qué? Ah. Yo el único tema de taxi que sabía el de Arjona. Claro, historia de taxi, claro. Claro. No, pero esto tiene onda. Sí. Yo de mal el taxi. Mirá cómo te acordaste. Es que todo se baila, esto se baila todo lo mismo. Qué boludo, mamita. Que... No sea malo, Coco. En el taxi la conocí caminando por un back street. Estaba sexy, pero tan sexy que por poquito arrollamos un tipo y chocamos el taxi. Era el chofer el que dijo: oye, mira esa mujer, está dura, dura, qué dura. Pero ya tú sabes que ella quiere efectivo, dinero, visa, qué chula, lula, con culo de mula. Y no le tengas duda, ella le saca todo el jugo a la uva. Que hace vino, sí, hace vino. Hace de todo. Ella hace vino, ella hace todo, de todo, de todo. ¿Tenemos algún otro tema bizarrito que te acuerdes, Lalo? ¡Ah! Oh. Vayan tirando en el 1164-007047. ¿Qué canción bizarra recordás en este momento? Tiralo ya que te lo pasamos. Ahora en vivo. Lo pedís, lo tenés. Por Vox 102.9. Vamos que seguimos, ¿eh? Guachiquetere. Guachiquetere, por favor. El último. Eras una vez. Eras una vez. Los Farlópez en pleno apogeo. Ah, pero la cabra, la pu de la cabra. Por allí esto es muy Energy 101. A la cual le hicieron esta canción. Es fuerte esta, ¿eh? ¿Estamos preparados para esto? ¿Esta es la despedida? Esta es la despedida. ¡Ah! ¿Quién no cantó esta? Bien, estás atento, bien, bien. Muchos pibas a tener que meter ahí. ¿Te acordás, yo pato? Yo este? Tenía una. Sí, me acuerdo. La... ¿Te acordás? Se bailaba. Pero era marcha, en ese momento se le llamaba marcha. Es la electrónica. Escucha. Temazo. Escucha cómo sonaba. ¡2, 1, 2, 3, va! Yo tenía una cabra y la mojó. Me la dejaba en casa para ir. Rano Olmedo se unió. Sí, cuando estaba de vuelta me chupaba. ¡Eso! La cabra, la puta de la cabra, la madre de los parió. Yo tenía tenía una cabra que se llamaba Asunción. Asunción se llamaba, pobre. Le pedía leche, no me daba, no me daba. Pero si quería cerveza, la muy guarra se meaba. La cabra, a tomar la leche. Opa. ¿Cómo termina esto? Oh, alto, oh. Alto tema. Oh, amistades peligrosas. Sí. Qué calor. No, no empieza así. Me gusta tu cuerpo. Oh, qué calor. ¿Por qué cantaba así? ¿Viste? Canta orgásmico el tipo. Sí. Toca. Claro. Peligro de muerte. Okay. O no tocar. Vení, Poppy, a cantar la parte de la mujer. No, no, es que Poppy se fue hace un ratito. Más allá, verte correr, verte pedirme más. Y si no pudiera nacer de ti. Pato, decime un tema, si un tema que esté bien arriba. ¿Qué te gustaría escuchar? ¿Qué te gustaría para un... El baile de la botellita. El baile, baile de la botellita, botellita. ¿La tenés? ¿La tenés? No lo recuerdo yo. No, es que se ponía... Era cuando éramos pendejos, que vos ponías... No, no, no, ese es el botella. Juego de la botellita. El baile de la botellita es otra cosa. Qué ingenuo. Ese yo no lo jugué nunca. Qué ingenuo sos. ¿Querés jugarlo? ¿Querés jugarlo? La verdad es que no sé de qué se trata. A ver, ahí te vas a enterar. Bien brazuca. Claro. Claro. Ponías la botella en el piso y te ibas así meneando, bajando. Claro, en el medio. Claro, y vos ibas bajando y bueno, era peligroso porque se podía perder la botella. Y chau botella. Uno, bueno, yo no jugué nunca a eso. Yo soy un chico bueno que va a ir al cielo. Okay. Soy un ángel. Sí, claro. Es mentira. Que no hayas jugado ni hayas bailado no implica que seas bueno. No mientas. Son una manga. Van a ir al infierno tú. Vamos, vamos. Incluíte, no mienta. Yo soy un ángel, chicos. Da. ¿Se te ven la aureola? Sí. En las alas, se te ven las alas. En las alas. Te hago las alas. ¿Cómo hace el ángel? No, no, no, pero no cómo me hace el ángel. Hace el ángel. Sí, hace el ángel. Bueno. Bueno, ¿te parece que vayamos con algún temita más arriba? Sí, me gustaría algo de salsa. ¿Qué te parece, Pato? Sí, va como algo, loco. Algo de salsa, sí, sí. Para mover el esqueleto. Un cuarteto también, ¿no? Un cuarteto. Ahí vamos, mirá. ¡Gente zona! Estaba bien para arriba. ¡Puerto Rico te lo regaló! Me encantó. Está encendido. El operador enseguida agarra, el ritmo. Va. Es bueno. Oh, ay, se formó la gozada. Ah, mirá lo que me piden acá. Es verdad, ¿te acordás de Loco Mía? Oh, rumba samba mambo. Sí, me acuerdo, pero me acuerdo más del tema, porque me pegó más el tema Loco Mía con alegría de cuando estaban tirando. No sé por qué siempre se me viene en la cabeza y me hace reír. Loco Mía, no sé, decía, me lo comía con alegría. Y me hace reír, no sé por qué. Se me viene a la cabeza. Se me viene a la cabeza el haberlo visto. ¡Qué locura! Lo que se te queda en la mente. Hola Radio Vox. Noches informales. Paula desde Chile dando el presente, escuchando el programa y dándole la bienvenida a Vox. Les mando un beso y abrazo gigante. Bye. Vamos, Chile. ¿Tenemos gracias una amiga por el chilena? Saludo. Tenemos una amiga internacional, una amiga chilena. Sí es. Qué buena voz que tiene, ¿eh? Escucha esto. ¿Este que yo te pedí? Sí. No, qué genio, lo encontró. ¿Te traigo los abanicos? Por algo le llaman el pulpo, ¿no? Me acuerdo. Yo pensé que iba a ser otra cosa, te juro. Yo cuando era chiquito lo bailaba ¡Esa! Agarra el cosito, todo. El abanico, todo. ¿Yo por qué se vestían así los locos? No me acuerdo. Era la onda de Ráfaga más o menos, ¿viste? Sí. Están todos vestidos así con vestidos largos. Claro. Usaban los zapatos como vos, con punta, así como claro. Duende. Totalmente, totalmente. Qué bizarro esto. ¿Qué? Pero qué bizarro, feo. Bizarro. Lo más bien que te gustaría tener mis zapatos. Para que cante ahí. Pero el tema, el original, el hit. ¿Cuál era el hit? Sí. Sí, el de Lo comía, con alegría. Rumba samba mambo. Era el único que me acuerdo, ¿qué querés que te diga? rumbas. Ahí está. Ese, ¿ves? Escucha, mira. Qué recuerdo, papá. Mira cómo está el rock. Prendido fuego. Sí, yo me acuerdo, yo también lo bailé. Vamos, lo comía. No llegué a tener los abanicos, te digo. El grito que pegaba ahí. Más o menos el mismo grito que tenías vos cuando gritaste el gol. Sí, más o menos. Mucho correr a Lalo. Sí, totalmente. Fíjate que pegaba el grito. Y después sacaba una voz así, muy Ricky Ford. Miami. Loco mía. Moda Ibiza, loco mía. Loco Ibiza, loco mía. Es igual. Era uno de los loco mías. Era uno de los locomías, sí, con alegría. Por eso me hace acordar a Lalo, te digo. Había un narigón, ¿no? Sí, con, tenía pelo largo, ¿no? Sí, pero se parecían a los pibes de Ráfaga, tiene razón. Claro, o sea, la vestimenta era muy parecida a lo de Ráfaga. Claro, como nosotros, que somos chicos lindos, ¿viste? Pelo largo, así. Claro, totalmente. Vos, Robert, serías el Garrafa. Yo sería el Garrafa. Vos serías el Sifón Negro. ¡Ja, la única. No, quiero decir algo y me hace. Me calla. Dale gas a ese sifón. Qué temazo, por Dios. Alto ranking te armaste de Lalito. Me encantó. Acá la ayuda del operador también. Chicos, bueno, ¿qué tal si vamos con temas bien arriba? Me encantaría escuchar algo de salsa, particularmente. Dale. ¿Tenés algo de salsa? Azúcar. Sí, una boloñesa tengo en casa, sí, en el freezer la metí. Cuando volvemos, vamos a llamar al doctor. Tenemos un sexólogo, Pato. ¿Hay sexólogo? Sí, quiero que vos te va a hacer preguntas. Bien, perfecto. Y te va a analizar en esta, en esta noche. ¿Sí? Podés hacer también vos las preguntas que quieras, todas las dudas que tengas. Yo le hago muchas preguntas. Guarda con las dudas que tengas. Claro. No, bueno, hay que preguntar, ¿no? Hay que indagar. Es que yo le pregunto porque, viste, que yo estoy juntado, entonces uno necesita saber. Estímulos nuevos. Sí, necesita saber. Sobre todo saber. Claro, ¿sí? Total. Te lo dejo a vos, que vos ahora no tenés pareja, por ahí te ayudan las próximas. Bueno, me encantaría, sí. Se le puede hacer preguntas, digamos. Ningún problema, se le puede preguntar. Sí, sí, totalmente. Aldo le ayudó a conseguir pareja, ¿sí? Ah, muy bien. ¿Y sí, te fue bien? Excelente. Tendrías que preguntarle a mi pareja. Claro. Te pregunto cómo te sentís vos, digamos. Después le preguntamos. Le mandamos un beso enorme que seguramente nos está quedando. No es por agrandarme, pero yo todos los días dos. Dos de cada mes. La... Claro. Sí, Estoy esperando que llegue diciembre, negro. ¿Cómo vengo? Ahí vamos, vamos. Hey! Los jueves de 21 a 0 horas, las noches de Vox son informales. Sí, noches informales. Un magazine lleno de humor, deportes, noticias, invitados especiales, premios y mucho más. Noches informales, todos los jueves en Vox FM. Noches informales. Y bueno, seguimos con más Noches Informales. Vamos a repetir los números para que nos puedan mandar mensajes. 1164-00-7047. Y si no, bajate la aplicación de Vox, Vox FM 102.9. ¿Con qué seguimos, Juan? El doctor, sí, lo estoy esperando, sí. Porque tengo muchas preguntas que hacerle, sí, no sé ustedes. ¿Sí? Hola, doctor, ¿me escucha? Hola, ¿me escucha? ¿Cómo anda? Hola, doctor, acá le habla Lalo. Estamos con Juan. ¿Cómo anda? Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal, doctor? Tanto tiempo. Qué lástima que no pudo venir al piso, pero bueno, se entiende con todo esto de la pandemia, tenemos que tomar las medidas preventivas. Le contamos que el doctor se llama, ¿cómo me puede repetir bien su nombre, por favor, para que la gente lo conozca y pueda contactarlo en algún momento? Sí, yo soy el doctor Carlos Concharrey, sexólogo, y bueno, estaba escuchando el programa de principio hasta ahora y noté que hay cierto problema discriminatorio. ¿En serio? Sí, yo no lo noté, doctor. ¿Qué quiere que le diga? Me da la sensación de que a Roberto y al otro muchacho, el gordito, el de barba, que lo vi por Instagram. Usted siempre lo defiende, Lisandro. No puede ser esto. Siempre lo defiende a Lisandro. No. ¿Está enamorado de Lisandro? No, pero ustedes dos, tanto vos como el narigoncito. Me encantó, no sé por qué lo reconocen así. Lo disminutivo me encantó. A Lalo no sé, lo reconocen así siempre. Sí, no, porque lo vi recién en Instagram y digo, ¿qué es un tucán? Digo, y después lo miré bien y me di cuenta que era un ser humano. Una mezcla. Bueno. No, pero está bien porque el tipo, viste, cuando va llegando, viene, viste, avisa que va a llegar antes de tiempo. Lo ves desde lejos, se podría decir. Tengo la ventaja que me puedo fumar un cigarrillo mientras me baño, porque tengo el toldo que no me lo moja, puedo comer un pancho bajo la lluvia, tengo varias ventajas con esto. Lo único que te pido, nene, es que no te resfríes, por favor. ¿Sabes si le agarra COVID a este? La única contra que tengo, doctor, es que no me puedo armar un Facebook, porque no me entra la foto de perfil. Tenemos muchos temas que quiere hablar usted, ¿o no? Por lo que estuvimos hablando la semana. Sí, estaba con mis dos chicas, ¿viste? ¿Con mis dos chicas? ¿Qué sí, dos chicas, estaba doctor? Escuchando... No, viste que tengo esa changuita los jueves. Ah, que... los jueves justamente. Sí, los jueves justo, ahora tengo una hora más, ¿viste? Mirá vos. ¿Y a dónde viven esas chicas, doctor? Y una vive en Avellaneda, ¿viste? Como tu mujer, Juan. Apá. Se conocen hace poquito con la otra, ¿viste? Pero ¿la otra de dónde es? Tengo una duda ahí. Y la otra, una petisita, morochita, linda. Ah, pero tía, no. ¿Viste? Sí, sí, linda, me gustan a mí peticitas. Como mi novia. Más o menos. ¿De dónde es, doctor? Más o menos. Es media tímida, ¿viste? Media tímida, pero bueno, ¿qué vamos a hacer, viste? Los maridos, ¿viste? No las cuidan como corresponde, ¿viste? Y bueno, uno hace un esfuerzo, ¿viste? Ah, pero usted ya es un hombre grande. ¿Qué hace para mantenerse así? Porque tiene 75 años, por lo que yo sé. Sí, no, viste que es la pasillita azul, ¿viste? Escúcheme, doctor. Acá yo tengo a nuestro entrevistado, Pato, ¿sí? Lo escuché, me gustó ese pibe, canta bien, ¿eh? Canta lindo. ¿Le quiere hacer usted alguna pregunta sexual de lo que usted sabe como para que pueda responder? Sí, si me permiten, me gustaría saber con qué frecuencia, digamos, viste, palabras muy... Porque vi que te pone el pip cada vez que... Estuve mirando por Instagram y escuchando, porque las chicas, viste, que están conmigo también los miran, no sé por qué. Mirá vos, tenemos muchos seguidores, sí. Entonces. Digo, yo no sé si son fan de ustedes o están calculando a ver cuándo termina el programa, viste. bravo. La verdad no sé. Bueno, no sé. Vayamos con las preguntas, Zapato. Y después le hace unas preguntas a Aldo, le puedo hacer unas preguntas a Robert. Le hago una pregunta a Pato importante. Antes de cantar, antes de hacer un show, ¿usted hace alguna actividad manipulativa? Como relajación, ¿no? Usted, doctor, dice claro, a modo de bajar la ansiedad. Claro, descarga. Claro, hay muchos cantantes, sí. Tengo varios casos conocidos, de cantantes conocidos que no voy a dar el nombre. Sí, Lisandro Tosi. que realizan esas actividades antes de cantar, ¿viste? Para relajarse. ¿Qué actividad? Manipulativa, ¿viste? Dígalo, doctor, dígalo. Dígalo, no pasa nada, son las 11 y pico. Masturbación, digámoslo así, técnicamente. Claro. No justamente antes de cantar, pero sí, doctor, sí, claro que sí. ¿Y con qué frecuencia en el mes? 2 al día promedio. Resexual este muchacho. Tenés un récord importante. Y bueno, antes, ¿para qué no hago deporte, vio, doctor? Entonces, por un lado, tiene que salir. Escuchame, está bien, querido, porque 21 veces al mes es aconsejable para no tener cáncer de próstata, claro, ¿viste? Ah, bien, es un número que le va a venir bien a la gente para saber. Sí, hasta 21 veces, no hagan como Aldo porque les crece la nariz. Che, me parece que se pasó mucho del número este muchacho. Doctor, ¿y usted a su edad también sigue practicándola, la masturbación? Yo de vez en cuando, ¿viste? Porque es lindo. Es lindo. ¿Pero toma pastillas, un Viagra, algo o al natural? No, natural. Lo que pasa es que vos pensás esto, querido. Sí. Yo tengo 75 años. Sí. ¿Viste? Hay algunas chicas que por ahí tengo suerte, ¿viste? Pero si no, por ejemplo, ¿viste? ¿Qué sé yo? Así pensando, ¿viste? Arreglándome yo solo, puedo estar con la que quiero, ¿viste? Gran imaginación. Gran imaginación, en serio. Sí. Y sí, es lindo, ¿viste? Y aparte que uno se conoce, ¿viste? Ya sabe los gustos que tiene, ¿viste? Eso es bueno, ¿viste? Siempre y cuando no sea compulsivo, porque si no... ya sabemos lo que pasa. Y hago una pregunta, ¿es normal entonces, si vos tenés una pareja estable y estás casado, que lo hagas igual la masturbación? Sí, totalmente, porque es algo natural y es parte del juego sexual, ¿viste? Y lo hacen en pareja y con la pareja adelante, mejor, son parte de los juegos sexuales, ¿viste? Es muy importante mantener ese juego con la pareja, esa intensidad, ese cambiar, ¿viste? No caer en la rutina. Y en este tiempo, de pandemia, que muchas parejas estuvieron distanciadas, como dice Moyo, en Divididos, hubo mucho sexo por celular también. Mirá cómo bueno. Sexo virtual. Sexo dividido. ¿También es recomendable eso, doctor? Sí, lo único que si te dice que quedó embarazada, desconfiale. Pero por si te dice que quedó embarazada, desconfiale, porque yo conozco a uno que le dio el apellido. No quiero dar... Pues no, que no quiero dar nombre. Está muy bien. ¿Quiere contar algún tema de estos sexuales que pueden tratar con usted en su consultorio? Usted va a la casa, por lo visto, va a la casa de las pacientes, sobre todo. Ahora estoy protocolo, estoy atendiendo de manera virtual. Ajá. No estoy atendiendo de forma presencial. En algunos casos, bueno, algunas chicas, viste, que tengo fijas hace un par de años, viste, las tengo fijas, voy, viste, y las ayudo un poco, viste, y de paso hago algunas tareas, físicas, corporales. Ah, bueno, necesita un poco de ejercicio usted, eso es lo que dice. No, las chicas necesitan, porque los maridos, viste, están un poco distraídos, viste. Entonces yo las ayudo un poquito, viste, y bueno. Son tres horitas ahí, que tiene tres horitas libres. Tres horitas, viste, ahora se me complicó porque se me sumó otra más, viste, son dos y tengo que tomar una de 100 miligramos, más o menos. Tengo que tener cuidado. Tiene que cuidar el corazón, doctor, ¿eh? El bobo no va a aguantar. Vos sabés que me hice todos los estudios, tengo el corazón de un pibe de 40 años. Ah. Por suerte estoy bien, y bueno, viste, le doy para adelante. Así que, bueno, alguna pregunta. Yo sabés que quería saber un poquito, indagar un poquito por el tipo ese que lo llaman Damián. Damián y de Roberto. Claro, no los conozco, si son heterosexuales, porque en la foto que vi, viste, en Instagram de muchacho de Robert, estaba muy serio, viste. Estaba muy serio. Como que tiene... Bueno, vamos a hacer una cosa, doctor. Le doy, para que le respondan, una pregunta cada uno. Sí. Yo respondo porque el operador me dice a mí, yo le respondo y Robert ahí responde. Haga la pregunta. ¿Que yo le haga la pregunta? Sí, por favor. Estamos cerrando el programa con estas dos últimas preguntas y después tocamos un tema y ya nos vamos a despedir. Así que tiene que responder corto y preciso, como la tiene Robert. Totalmente. Perfecto. Para el operador, le quería preguntar con qué frecuencia está teniendo relaciones sexuales, no manipulativas, sino de acceso carnal con alguna mujer o hombre, no sé lo que él más le gusta. En ese orden, dice. Eso respondió, en ese orden. ¿En ese orden? ¿Que primero con una mujer y después con un hombre? Sí, claro, dice que claro, que sí. Ah, muy bien, es bisexual, está muy bien. Le gustó. O sea, le gusta patear, atacar, hace un poquito de todo. Juega en toda la cancha, Damián. Está muy bien, porque... No, porque viste que los operadores de sonido, viste, son unos bichos raros, porque tienen 8 manos, viste, no sabés dónde... Cuando vos querés saber algo, el chabón, viste, te quita todo. Yo estuve escuchando el programa, viste, y me di cuenta que... Es un tipo que está en todo, ¿viste? Sí, rápido, rapidísimo. Acá tengo una pregunta. Leas pregunta. ¿Cuánto es recomendado por semana el mañanero? El mañanero es hermoso, ¿viste? El mañanero es hermoso. Yo lo recomiendo siempre, ¿viste? Lo que pasa es que hay que ver cómo estás físicamente, vos, querido. ¿Cómo se...? Claro, hay que arrancar el día después. Olvídate. Hay que ver, porque viste, yo por hay ejemplo que ver si no, ¿viste? Todavía no terminé el día anterior. Claro, yo por ejemplo, si tiro un mañanero, viste, ya no voy a laburar después. Bueno, pero doctor, usted está jubilado y sigue todavía trabajando, ¿no? Sí, pero hago algunas changuitas, viste, hago algunas changuitas, viste, no me quedo, viste, por ahí voy a alguna vecina y le hago alguna tarea de jardinería, viste, también. La vecina, usted siempre tiene el jardín bien podado. Y yo, viste, trato de colaborar con las vecinas, viste, buenas changuitas siempre hago, viste. Bueno, Hágale la pregunta a Robert. Hágale la pregunta a Robert. Roberto, ¿has tenido relaciones sexuales con travestis? No, sinceramente nunca me lo crucé. Pero... Mentira esto. Es un malo. ¿Quién, no? ¿Quién no se comió un traba alguna vez? No sé, ¿vos no? No. Ah, no, no, yo preguntaba Aldo, nomás, Aldo, lo mío era una pregunta. Algunas cosas raras, pero no está sé muy si... bien, está muy bien, está muy bien lo que dice, porque es sincero, fue sincero, ¿viste? ¿Quién no se comió un traba alguna vez? Fue sincero, porque yo le vi cara, ¿viste? En la foto le vi cara. Pero Pato también está acá, Pato, responde, por favor. No, doctor, no, es una buena experiencia, siempre. Yo creo que usted con su edad también... ha pasado por ¿vos, eso? ¿Vos jugaste para el equipo? ¿Cómo? Si jugaste para el otro equipo. Acomódese la dentadura, sí, doctor. Sí, para el club que pone la plata yo juego. Fue buena bien ahí, me encantó. Bueno, Doc, está ha bien, sido un placer. O sea que no faltan, sobran gay y falta plata nada más. Bueno, escúcheme. ¿Nos va a poder llamar el jueves que viene? Sí, el jueves que viene voy a llamarlo. Si puedo hacerme presente, viste, voy a preguntarle al médico. Si me autoriza, por ahí me hago presente, viste, la última hora. Porque, viste, igualmente a las chicas no las quiero dejar solas, viste, porque siempre esas están esperándome, viste. Sí, yo lo entiendo. Bueno, hagamos una cosa. ¿Lo esperamos el jueves que viene? Aunque sea la llamada. ¿Va a tener algún tema para hablar la semana que viene, para que la gente espere y tenga sus preguntas? La semana que viene, para los oyentes, anoten la tarea. Sí, anotamos. Vamos a hablar de las posiciones sexuales favoritas de cada uno y por qué. Perfecto. Bueno, muchas gracias, doctor, por llamarnos. Muchas gracias por estar, ¿sí? Les mandamos un beso enorme. Chao, Carlitos. Un abrazo. Quiero felicitarlos por la radio, se escucha muy bien, la verdad que se nota que hay mucha seriedad y felicitar ahí al operador que está muy atento por lo que escucha, viste que soy un tipo que hace mucho tiempo que hago radio, así que bueno, felicitarlos y bueno, este será hasta el jueves. Hasta el jueves será, doctor. Le mandamos un abrazo enorme. Abrazo de gol. Bueno, vamos cerrando la noche. Vamos cerrando la noche, muy bien. ¿Te gustaría ir saludando y despidiendo a la gente que nos viene siguiendo? Me encantaría saludar a toda la gente que nos está siguiendo, escuchando del otro lado. Darle un agradecimiento particular a todos los que nos vienen bancando durante todo este tiempo. A nuestras familias, a nuestros amigos, primos, tíos, hermanos. Y nada, gracias a Vox por darnos este espacio. Patito, ¿tenés gente que quiera saludar? No, saludo a los que los escuchan a ustedes. Y gracias a ustedes por haberme invitado, al operador. Espero que haya salido bien. Es un genio. Salió bien. Nada, y muy linda la radio, no la conocía, la verdad que espectacular. Y lo felicito y les deseo un gran arranque de por más noches informales. Así. Vamos por más. Por largo. Lalito, decime. Bueno, nada, agradecer por supuesto a Radio Vox que nos dio este espacio, que acá estamos cerrando la noche, a toda esta mesa hermosa, a mis compañeros, a los que llamaron, a los que no están, a todos los oyentes. Pedimos disculpa a todos los mensajes que no llegamos a leer o no llegamos a pasar los audios, pero quiero que sepan que los tenemos presentes y les quiero contar que la semana que viene cumplo años. El 17 de noviembre es mi cumpleaños, así que vayan preparando regalos. Necesito de todo, herramientas me encantan. Yo te vendo un par de así herramientas. Que hablá con tu viejo, un jueguito de tubo no vendría mal. Te dijo, te vendo. Escuchate, te hago precio. Me hiciste acordar, hoy es el cumpleaños de Daira y lo voy a saludar ahora, que si no me va a matar después. Así que bueno, feliz cumpleaños, Daira. Que los cumpla, feliz. Que los cumpla, Daira. Bueno, la semana que viene tenemos tu cumpleaños, entonces tenemos muchas cosas. La semana que viene vamos a hacer un ranking total desde los 80 hasta la actualidad. Sí, que lo venimos charlando, para ver cómo evoluciona la música. Nos puede llamar Pato para oh, buenísimo. Que nos dale, viene ahí, viene ahí, eso me encantó. Que nos llames. Vamos a hacerlo, lo llamo. Yo quiero saludar sobre todo a la gente que no pude revisar los mensajes y que me está mandando, ¿sí? Todos mis compañeros, todos mis amigos, toda gente que nos sigue y que no pudimos leer hermanos, los mensajes. Tu hermano, mi, César, mis hermanos, mi familia, Seba. ¿Sí? Mi señora que ya debe estar durmiendo, o sea, ¿sí? Con el doctor. O sea, bueno, le mando un beso a todos. A mis sobrinos, ahí a los chicos que nos deben estar escuchando también. Saben a qué me refiero, ¿sí? No hace falta decir mucho. Y muchas gracias, Vox. Acá Damián, a las dos grandes señoras que están al lado de nosotros, haciendo y ayudándonos en todo, ¿sí? Y la verdad que este programa salió muy bien gracias a Damián. Totalmente, totalmente. Bueno, es el primer programa, vamos por mucho más. Agradecemos el espacio y bueno, nos despedimos. Será hasta el próximo jueves a las 21 horas. Agradecemos a todos los programas que estuvieron mandando mensaje. Qué a esta genio, familia hermosa de Vox. La verdad, muy, muy contento. Y bueno, vamos por más. Para, quiero, antes de terminar el programa, ¿me podés tirar vasos vacíos y lo cantamos todos juntos? ¿Y vamos con eso? Bien ahí. ¿Eh? Me parece, ahí vasos vacíos me llega, quiero... No ¿cómo? Sé en qué día es quiero... Nuevamente yo quiero pedir el tema. Mirá, Mambo Number 5. ¡Oh! Eso. Gracias. Mejor, como quieran, ponemos el tema del oyente. Mambo. Vamos con Mambo. Sí. Si lo pide el oyente. La radio la hacemos para la gente. Y si la gente lo pide, lo tiene. A ver. Temazo. ¿Terminamos con este? Nos terminamos con este. A bailar. Dale. Todos, che, arriba, vamos. A bailar. ¿Y por qué te levantaste? Tipo quería bailar. Che, esto, es radio, esto igual radio, te digo. Esto es radio, esto nadie es radio. Te ve, Lalo. No, ¿por qué siempre? Te falta igual la patita. Mira, la patita. El ejemplo de la patita de Lalo es mortal cuando baila. Sí. Baila como una flecha, recto está negro. Estás duro. Y eso, ¿entendés? Bueno, ya nos despedimos, estamos en el aire, ya cerramos. No, estamos en el aire. Y bajate, porque claro, estoy bailando. A ver, no. Esto es un descontrol. Silla. Justamente esto es Noches Informales. Chau, gente. Mambo number 5. Jump up and down and move it all around. Shake your head to the sound. Put your hands on the ground. Take one step left and one step right. One to the front and one to the side. Clap your hands once and clap your hands twice. And if it looks like this, then you're doing it. A little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side. A little bit of Rita's all I need. A little bit of Tina's what I see. A little bit of Sandra in the sun. A little bit of Mary all night long. A little bit of Jessica, here I am. A little bit of you makes me your man. Mambo number 5. A little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side. A little bit of Rita's all I need. A little bit of Tina's what I see. A little bit of Sandra in the sun. A little bit of Mary all night long. A little bit of Jessica, here I am. A little bit of you makes me your man. Can't hide, you and me gonna